En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Leer no es divertido, lo que tenemos que hacer es crear y desarrollar un videojuego basado en un libro. No lo digo yo, es algo que escuché hace muy pocas horas en una mesa redonda. Lo dijo una dirigente cultural de un país en una convención del mundo del libro. A esa mesa redonda asistían varios líderes políticos y analizaban por qué no se lee mucho. La solución del videojuego la escuché en ese sitio. Otro dijo que lo mejor era hacer iniciativas culturales, pero para aprobarlas tienen que ser todos del mismo partido político. Era un dirigente cultural de una comunidad autónoma de nuestro país, da igual cual fuera, se quedó, después de decirlo, tan ancho. A esas propuestas asentía un gestor cultural que había venido desde otro país más. Hablaba inglés, pero nadie le traducía. Era como si fuera caro, pero calculé que la mesa redonda había costado unos 6.000 euros y había tan solo 20 asistentes. Los ponentes, insistimos, venían desde varios países y la pregunta que se hacían era por qué la gente lee poco. Y claro, no se daban cuenta que la causa estaba en personas como ellos. El mundo de la cultura está formado por cuatro que se lo llevan todos. Llevan corbata, trajes, tienen buenos pisos, suelen ser de clase económica alta, y ellos o sus amigos son los que consideran a los escritores gente subvencionada y caviar, ahora que está tan de moda esa palabra. Quienes hacen libros y cultura sufren y cuentan el poco dinero que tienen, si es que tienen algo, mientras los gestores o como se les diga son los que se lo llevan todo, son los que se preguntan por qué no se venden libros y luego tienen la fantástica idea de hacer un videojuego de un libro para impulsar la lectura. Válgame Dios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos. Invitados esta noche espectaculares. Insistimos, no os lo perdáis porque van a ser espectaculares. Lo que tenemos ahí que ofreceros es espectacular. Los invitados son auténticamente exclusivos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y uno de ellos lo vamos a escuchar en unos minutos. Una persona que estuvo muchos años dentro de grupos skins, fue nazi, abandonó ese mundo, fue un mundo violento, casi casi una secta. Es un testimonio único, impresionante, no deja a nadie indiferente. Es una de esas exclusivas que os presentamos aquí en La Rosa de los Vientos. Estamos muy orgullosos de hacerlo. Y materia reservada con Fernando Rueda. Hablamos esta noche de agentes dobles, de espías que tenían dos jefes. Uno mandaba espiar al otro, el otro mandaba espiar a uno. Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Hoy no vamos a hacer spoilers sobre la película El Espía Inglés, protagonizada por el Sherlock Holmes Benedict Cumberbatch. Imposible, porque no la he visto. Pero os voy a contar la auténtica historia de su protagonista, Greville Wayne, el hombre que transportaba desde Moscú a tierra inglesa la información robada que le entregaba Oleg Penkovsky, uno de los mejores agentes dobles de la historia. En un ratito corto, que no se vaya nadie. Y más cosas que vamos a tener hoy. Vamos a tener círculo secreto. Nos formulamos una pregunta: ¿extraterrestres o ángeles? ¿Encuentros hoy con humanoides? Casos de ovnis, casos, insistimos, de encuestros, ovnis, personajes, ufonautas, gigantes, rubios. Vamos a hablar sobre ellos. Dieron origen al mito de los ángeles, seres de otros mundos, seres que tripulaban los ovnis. Eureka, Comado Martínez, hablamos sobre la serotonina, encuentros cercanos con un investigador apasionante del mundo de la parapsicología. Él es Carlos Fernández, Señales del Fin del Mundo, con Javier Sevillano y por supuesto con José Manuel Esquivano, El Callejón. saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Antes de ir con más contenidos en datos, el miércoles próximo, 7 de la tarde, final en Zaragoza. Ahí acaban las presentaciones, mis presentaciones y firmas. Es la última oportunidad para conocer la firma, para conocer el contenido del libro La vida se torció. Mi confesión, mi testimonio, mi mundo, repito, en Zaragoza el próximo miércoles por la tarde a las 7 de la tarde en el FNAC en la Plaza España. El jurado, el frente de la parte técnica, y Silvia Casasola en la codirección. Silvia Casasola, que acaba de llegar de Crevillente. Un premio literario, ¿no? Silvia, muy buenas. Así es un premio literario, pero no es un premio... El premio. Exactamente, habitual, porque es el 10º aniversario del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Quedaros con este título... Las huellas de la diosa, un viaje a los misterios de las cuevas. Esta obra es la que ha ganado el premio. Y de verdad que merece muchísimo la pena. Ya está distribuida, ya la podéis conseguir, la ha editado la editorial Odeón. Con fotos, porque realmente, que ahora hablaremos brevemente con el autor, porque ya le vamos a convocar para hacer una entrevista profunda. Pero él ha estado en cada sitio y además... mete esas fotos, esos reportajes fotográficos y esa forma de comunicarlo que te engancha. Así que os quedéis con esta obra, Las huellas de la diosa, y es un viaje a los misterios de las cuevas. Y recordar que hemos hecho este acto, este evento, que ya llevamos 10 años en Crevillente, y es gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillente y también... a la ayuda que hemos aumentado, como el Premio Planeta, hemos aumentado la dotación económica y bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Pero han sido 3.000 euros los que hemos otorgado este año, un premio perfecto, precioso, que han hecho de una escultura de cerámica que parece un libro, que lo ha hecho Pepe Miralles, y bueno, lo que comentaba, ese aumento de la dotación ha sido gracias al grupo Enercot, que es la cooperativa eléctrica, que bueno, que está haciendo, y más ahora que se necesita tanto con el tema de la luz, verdaderos milagros. Así que estamos muy, muy contentos, porque no podéis imaginaros cómo se entregó el pueblo de Crevillent. Lleno hasta la bandera, 200 personas estábamos allí. Así que nada, feliz, feliz, feliz, y ahora vamos a hablar con el protagonista. El protagonista, el autor de ese libro, Las huellas de la diosa, él es Francisco González. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Muy bien. Felicidades por el premio. Muy pronto hablaremos contigo en más profundidad sobre este premio, sobre esta obra que nos habla de pinturas rupestres prehistóricas y sus autores, que eran autoras, ¿no? Sí, bueno, está demostrado, hay estudios científicos al respecto, que efectivamente en algunas cuevas, de hecho, las mujeres eran las... autoras mayoritarias, aproximadamente el 70% de las manos que estaban reflejadas en las paredes de esas cuevas pertenecían a mujeres, no a hombres, como se creía al principio cuando se empezó a investigar este extraño fenómeno, por otra parte. El fenómeno de las pinturas rupestres en las cuevas, hablaremos dentro muy poco con él, ¿no? Sí, bueno, porque no te puedes imaginar la cantidad de mensajes que están ahí escondidos en esas cuevas, pues porque ya forman parte de nuestros ancestros, de nuestra historia antigua, y como él ha estado, nunca mejor dicho, ahondando y profundizando en esos puntos, pues nos tiene que comunicar muchas, muchas cosas. Yo solamente me gustaría preguntarte, Francisco, Paco para los amigos, ¿qué sentiste ayer cuando recibiste el premio? Bueno, fue muy emocionante, lo sabes, Silvia, que estuvimos muy muy juntitos allí en el estrado, ver el centro cultural pues absolutamente lleno. Estuve firmando también, sabes, muchos ejemplares, y la verdad es que me llegó de verdad al corazón, me emocionó. y máxime teniendo en cuenta que es los números, ¿no? La décima edición del premio Juan Antonio Cebrián. Lo que noté fue el cariño enorme de la gente, y me ha sorprendido. Yo sigo estando en Crevillén y a este paso creo que me quedo a vivir aquí, de lo bien que me están tratando. Son gente de verdad maravillosa, y es una ciudad más, yo sabía un poco, pero cuando, hasta que no estás aquí, no te das cuenta, y lo puedes palpar, ¿no? La pasión que sienten hacia la lectura, hacia la cultura, hacia la música, en fin, y luego pues el cariño tan tan tremendo, y el cariño que tienen al premio Juan Antonio Cebrián, ¿no? Y lo que significa, ¿no? Como te digo, han pasado horas de la entrega del premio, que recibí con muchísimo orgullo y con muchísima alegría, y como tú sabes también, con muchísima emoción. Bueno, pues pronto te tendremos aquí y hablamos más en profundo, pero yo no quiero terminar esta conexión sin dar las gracias especialmente a Spido Freire, que fue la ganadora más joven del Premio Planeta, y que nos estuvo acompañando ayer cuando justo se celebraba el Premio Planeta. Pues estuvo allí con nosotros porque ella formó parte del jurado que eligió esta obra. Así que un beso muy grande por acompañarnos. Paco González, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Y por supuesto, como todas las noches, el personaje oculto de hoy en La Rosa de los Vientos. Bueno, esta noche... Nos dice Silvia, perdona. Sí, nada, es que estamos con esta emoción que tenemos a varios autores que nos están esperando, pues bueno, vamos a ello. Y va la cosa de escritores. Pero es que no son cualquier escritor, son escritores que tuvieron un final tormentoso. Y es cierto que aunque alcanzaron el éxito como literatos, pues las malas decisiones al final les llevaron a un punto que fue su perdición. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. Exactamente. ¿Y de quién estamos hablando si su peculiar estilo influyó a sus coetáneos y posteriores generaciones de escritores? ¿Será Mariano José de Larra? ¿Será Edgar Allan Poe o será Oscar Wilde? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con la moya de Rosa Vientos participáis, nos decís cuál es vuestro escritor elegido, y entre los que acertéis, pues ese detallito del programa de La Rosa que tendréis para siempre. Lo que vais a escuchar ahora aquí en La Rosa de los Vientos es espectacular, es importantísimo. Es el testimonio de una persona que estuvo 20 años en grupos Skins. En La Rosa de los Vientos, esta noche, la 1:14, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La historia que os contamos hoy, que os contamos ahora, es una historia tremenda. Es una historia que se resume con sus palabras, con las palabras de nuestro invitado. Unas palabras que dicen lo siguiente: contribuí a crear grupos Skin, como le ocurre a los miembros de una secta, mi mundo fue una burbuja y un día empecé a dudar. La persona que dijo eso está con nosotros, es David Saavedra. Ya lo saludamos, David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es la historia de un ex-nazi, un ex-king. Es tu historia, una historia que nos enseña, pero es tu historia, aunque sea una historia, como decía, sobrecogedora. ¿Cuántos años estuviste en esa burbuja que le llamas? Redondeando unos 20 años. Unos 20 años ahí, en esos grupos, una historia que tú has escrito ahora en un libro que se llama Memorias de un ex-nazi. Estoy convencido, decías tú en ese libro, estoy convencido de que mi mente se formateó como la mente de un terrorista, la mente de un fundamentalista islámico. ¿Se parecen mucho los skins a estos? Bueno, eso es algo en lo que me he empezado a asomar. Yo sí que, saliendo de ese mundo, empecé a ver algunos puntos de unión con el radicalismo islámico, sobre todo, también con la extrema izquierda. Y bueno, pues hace poquito tuve una conversación que la subí a internet con una chica que es periodista, que sabe bastante más que yo de las cuestiones del radicalismo islámico. Y sí que se parece, sí, sobre todo al inicio, cuando todavía no, yo lo que llamo burbuja no es cuando se está dentro de ese mundo, sino esa estructura que nos radicaliza antes de la ideología, en este caso antes de la religión. Pero nosotros, cuando nos metemos ya en estos libros, o los fundamentalistas en el Islam, ya van buscando algo, ¿no? Y digamos que, del mismo modo que un musulmán normal, común, ¿no?, moderado, vamos a decir, no ve vestigios de radicalismo en el Islam, ellos sí que lo ven. Y es por eso, ¿no? Porque ya tienen una serie de sesgos funcionando dentro de su mente, de su forma de ver el mundo, que inevitablemente les lleva por el camino ya de la radicalización. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Me ha escrito muchísima gente que en su momento, con 15, 16 años, que es cuando pasan estas cosas, se sintieron atraídos por Hitler, el nacionalsocialismo, etcétera, y no sintieron ninguna llamada o ninguna atracción irresistible, como sí que sentí yo, ¿no? Claro, pero justo eso que estás diciendo, que es muy importante, porque ahora mismo sabes que la juventud pues siempre va buscando, es como muy inquieta. Entonces, a mí me gustaría, has puntualizado y has dicho 15, 16 años. No sé si esa fue exactamente la 14, edad. 14, 15, sí, por ahí. Vale, ¿y qué es el atractivo que hace que te atrape, que te atraiga? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Fue poco a poco? ¿Fue así en plan impacto? ¿Qué fue lo que te llamó tanto para meterte en ese mundillo? Primero, yo creo que este es un denominador común en todos los procesos de radicalización, ya sea con una religión de por medio o con una ideología, es siempre gradual, siempre muy poquito a poco y al principio muy inocentemente. Yo no recuerdo percibir algo peligroso o algo que me podría traer problemas en el futuro. Al contrario, yo lo que veía era algo sumamente atractivo. Pienso, salvando la distancia temporal, que a los alemanes del siglo pasado les pasó un poco igual, ¿no? Uh-huh. Es que verdaderamente, bueno, a ellos mucho más, porque ellos veían desfiles de decenas de miles de personas de noche con antorchas. Hombre, son espectáculos que verdaderamente calan muy profundo y no pueden dejar impasible a quien lo está observando, ¿no? Pero yo veía en la distancia esas mismas imágenes, ya en vídeos, ya en ya grabadas, en blanco y negro muchas veces, y aún así ejercían un magnetismo que yo no identificaba como algo malo, era simplemente algo atractivo. Y aparte, ¿cómo es un chaval con 14, 15, 16 años? Pues como tú has dicho, va buscando, es inquieto. Se dice mucho eso de que no, estos grupos se explica porque son gente que quiere ser parte de algo. ¿Y quién no quiere ser parte de algo? Y más en nuestra sociedad de hoy en día. Y ya no solo chicos, sino adultos, ¿no? Somos seres sociales al fin y al cabo, y ahí están las redes sociales para demostrar esto que estoy diciendo. Tú comenzaste, como decías, con un interés por una cosa histórica en un momento que querías documentarte, leíste cosas, pero lo leíste por el lado oscuro. Cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Ese fue tu inicial interés, era un interés por la historia, por lo que había ocurrido entonces. Sí, pero es importante señalar que el nivel educativo, en mi caso, y en todos los que he conocido dentro de ese mundo, fracasó completamente. Yo no es exagerado lo que voy a decir, hay gente que se echa las manos a la cabeza, pero lo he hablado con maestros a día de hoy y me dicen que sigue siendo exactamente igual. Que yo con 15 años no sabía quién era Hitler, claro, y no sabía absolutamente nada del Holocausto. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre estas cosas, yo ahora sé identificar que esos primeros textos, casualmente, porque ahí sí que fue 100% casualidad, eran textos nazis. Pero yo no tenía las herramientas dentro de mi cabeza para identificar ese mensaje como nazi, como radical o como que podía llegar a ser peligroso. Yo lo identificaba como historia y a día de hoy lo tengo tan metido dentro de la cabeza que muchas veces en conversaciones con historiadores, con gente experta en temas del Holocausto, de los campos de concentración, etcétera, me oyen algún comentario que me pasó hace poco esto, te estoy hablando del año pasado, con un historiador español que se revisó antes de publicar el libro, le di el capítulo segundo, creo que es, donde hablo del revisionismo del Holocausto y todas estas cosas, y su conclusión fue que estaba muy bien escrito, que estaba muy, bastante interesante, pero que le daba la impresión por las cosas que decía, que seguía pensando que en Alemania, dentro del territorio alemán, no te hablo ya de Polonia, sino dentro del Tercer Reich, en el suelo alemán, no había habido cámaras de gas. Entonces, claro, yo me quedé así como un poco dubitativo al principio y le dije, hombre, pues claro que no, ¿no? Porque eso para mí, o sea, no es que fuese, yo no lo identificaba como un discurso nazi, sino como historia, como sentido común. Y era discurso, parte del discurso nazi. Entonces, a día de hoy, para mí, desentrañar qué es historia y qué es discurso nazi sigue siendo un rompecabezas bastante difícil de solucionar. Tu verdad, la verdad que tenías en esa burbuja ideológica de pensamiento, era una verdad revisionista, negacionista de esa realidad que está muy, muy demostrada. Tus lecturas, tu interés se fue por ese lado, por el revisionista y negacionista, que parece que es una palabra que está detrás de todos estos grupos, de los grupos Skinhead, desde el principio, mucha de la gente que estuvo en estos grupos y que, tu caso incluso, llegaste a inaugurar, a fundar, a agrupar a una serie de gentes, era una serie de grupos que negaban el holocausto, que negaban que eso hubiera pasado. Tu verdad era revisionista. Mira, esto es lo más importante de todo. Más importante, si cabe, que los puntos o los nexos comunes que veo yo con el radicalismo islámico, con la extrema izquierda, con el independentismo catalán incluso, o vasco, es el tema del negacionismo. Uh-huh. O sea, yo, si algo he visto muy claro, es que con todo esto que ha pasado, todo esto que hemos sufrido en los últimos meses, más de un año con la cuestión de la pandemia, es todo esto que ha ido saliendo del negacionismo de la COVID, de que todo es un complot, de que quieren instaurar el nuevo orden mundial, es cuánto se parecen ambos discursos. Mucho, y de ¿verdad? Hecho, de hecho, ya se ya puede me ver pasado, en tu libro mucho, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, eso es una conexión que hice tardía y es que es muy potente porque verdaderamente más que un nazi, yo he sido un negacionista durante mucho tiempo. Y efectivamente, el discurso ideológico dentro del nacionalsocialismo con el holocausto es negacionista, 100%, pero también con el tema de, o sea, todos los nazis que hay en España, todos, sin excepción, niegan el COVID-19. Claro, pero tú fíjate, la realidad, podemos cada uno pensar, pero si en un momento dado un negacionista con el tema del COVID va al hospital correspondiente, está viendo que se está muriendo la gente del COVID. Da igual. Incluso hasta un familiar. Lo que tú dices, o sea, está tan ciego, está en ese momento tan radicalizado en su pensamiento que incluso cree que lo están haciendo casi como para engañarle. Te lo digo porque no sé si has llegado a tener la experiencia o te lo has planteado. Pero si tú en un momento dado te vas a Polonia, te vas a Auschwitz y ves ahí lo que había, cuando estabas totalmente imbuido en esa historia en la que tú creías que era perfecto. Todo, pues eso, pues casi un teatrillo que te están vendiendo una historia que en realidad pues los demás eran tontos y vosotros sois los listos y los que estabais informados. Eso también es un punto muy importante, ¿eh? Entonces, ahí en ese momento, es que es complicado. ¿Cómo consigues que una persona que cree lo que es falso piensa que es cierto? A ver, ¿qué te hace ahí en la cabeza ver la realidad? Te puedo contar una anécdota. Estaba yo en Santiago, había ido a ver a un ex amigo, ¿no?, de aquel entonces que vivía por allí, y había una excursión que estaban visitando la catedral de muchachos alemanes, muy jovencitos, y me acuerdo que yo me acerqué a un grupo de ellos, eran cuatro chicas y unos cuantos chicos también, y me puse pues a preguntarles directamente, ¿no?, por el tema de los nazis, del holocausto, y una de las chicas se echó a llorar. Y luego yo reflexionaba con mi colega para que veas, para que te hagas una idea del nivel, que cómo les habían lavado el cerebro a los alemanes en el colegio, que les habían hecho odiar su propia historia y sentirse avergonzados de ella, ¿no? Uh-huh. O sea, desde nuestra perspectiva, digo nuestra para que entiendas, ¿no? No porque yo ahora me vea vinculado a estos grupos. Sí, sí. Desde esa perspectiva, es vosotros los que os habéis radicalizado porque os habéis alejado del orden natural de las cosas, claro, y del sentido común. O sea, sois vosotros los que os han lavado la cabeza. O sea, entonces es imposible, verdaderamente, hacer entrar por el aro, porque sería como asumir que entrar por el aro es dejar que me laven la cabeza. ¿Cómo ¿sabes? Fue? O sea, es el mundo al revés. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo fue el momento en el que tú dejaste, no dejaste las lecturas, pero pasaste de la teoría a los hechos, pasaste a contactar con gente que estaba en ese mundo, gente que pensaba en esa burbuja como tú? ¿Te refieres cuando entré en ese mundo? Exacto, en claro. El mundo, digamos, de los grupos skins, cuando sí. Te acercaste a gente que tenía ese mismo pensamiento. Bueno, yo, como sabéis, soy gallego y en Galicia la verdad es que no se caracteriza por una gran cantidad de estos grupos en las calles. Entonces, el primer contacto que tuve con ellos fue por vía de los chats. Entonces, sí. Eran antes no existía WhatsApp y todas estas cosas. Parece mentira, pero hemos sido capaces de vivir sin WhatsApp. y estaba muy en boga el tema de los canales de chat, ¿no? Y bueno, claro, yo cuando ya me metí en esos canales, yo no les voy a echar la culpa a ellos. Yo cuando me metí en esos canales ya estaba radicalizado. Y iba buscando directamente gente que hablase como yo y que hablase mi propio idioma. Porque yo escuchaba a mis amigos, a mis padres, a mis profesores, y me sonaban raro. Me sonaban como extraño, como una lengua que no tenía nada que ver con lo que yo era, y no me entendía con ellos, y era imposible que llegase a entenderme con ellos, porque yo ya me había salido del sentido común, yo ya estaba en un sentido común diferente, alternativo, y eso es lo dramático, que rompes con la realidad, con el sentido común que tiene la mayoría de la gente. O sea, pienso de una forma completamente distinta. Claro, no puedes razonar conmigo. Eso es una pregunta que me hacen mucho los trabajadores sociales, profesores: ¿cómo podemos llegar a estos chavales? ¿Cómo podemos llegar a estos chicos? Pues desde luego hablando su propio lenguaje. Claro, algo pero que hicieron muy mal mis padres, pobre, que yo no les he hecho a culpa, pobreños, porque no tenían las herramientas ni los conocimientos, fue tirar todos mis libros. Sí, lo que tenían que haber hecho es lo contrario, es leerse mis libros y utilizando mi propio vocabulario, mi propio lenguaje, intentar llegar a mí. Y con 14, 15 años podrían haberlo hecho y podría haber dado marcha atrás. Incluso tú defendías en esa época la existencia de una supremacía blanca también. No, bueno, no. El tema del supremacismo es más vinculable a Estados Unidos. Sí, claro. En Europa, eso es por influencia del Ku Klux Klan, sobre todo. Como en Europa no, que el Ku Klux Klan es muy anterior al tema del nazismo en Alemania. Sí, claro, claro. En Europa es más como la supremacía aria caucásica, en cierto modo, ¿no? Es que, a ver, mira, precisamente me acuerdo de una profesora de religión que había en mi colegio, que se llamaba María, que fue una de las que vio donde yo me estaba metiendo e intentó muy torpemente sacarme de ahí. Y una de las cosas que me decía es que cómo podía yo defender unas ideas que defienden pues un mundo de rubios altos, de ojos azules y de exterminar a todos los demás. Claro, yo les fui con ese cuento a los chavales del chat y se empezaron a reír. Pero jaja, jaja, eso son mentiras del sistema. Y me enseñaron los libros escritos por los raciólogos del Tercer Reich y no decía nada de eso. Que ese es uno de los errores, caer en los clichés, en los tópicos e intentar contrarrestar a estos chavales que se están radicalizando con ellos. Entonces los chavales contrastan, ven que no se corresponde la información que viene de sus maestros, que es la gente que debería educarlos, que deberían estar súper formados con estas dinámicas, con estas historias, y entonces llegan a una conclusión muy sencilla. Efectivamente, mis profesores me están mintiendo. Claro. Y mis colegas me están diciendo la verdad. Y a partir de ahí, olvídate. Y entre que tú estás en ese momento, en plena adolescencia, que estás como queriendo tener como más armonía, más complicidad entre tus amigos que con tu familia, si encima tienes ahí ese lenguaje común y esas ideas en común, por lo que tú dices, te haces ahí el grupete de los que estáis enterados, informados, y estos son los que no. Pero claro, yo voy un poquito más allá. Tú ya has conseguido algo que te gusta, que te atrapa, que incluso piensas que te hace sentir especial, que eso es muy importante. Eso es, que encima has cogido este grupo de unión con la gente, pero ¿qué paso te hace dar el ya llegar al punto este de los grupos tipo skin, que van más allá y no les da ningún problema pues ser violentos? El tema del mundillo skin, no hay que ser reduccionista con esto. Sé que es muy suculento decir que todos son cabezas rapadas, violentos y ya está, pero no se corresponde con la realidad que yo me encontré. Yo fui skin 4 o 5 años y uh-huh. ya me aburrí y ya me dediqué al aspecto ideológico, a la lucha política, entre comillas. Los skins existen, no voy a decir yo que eso es una falacia y que es mentira, pero no es solo eso, y de hecho están muy mal vistos dentro de ese mundo. No sé si conocéis la figura de Pedro Varela, por ejemplo, el famoso librero de la Librería Europa de Barcelona. Sí, él sí, es extremadamente crítico con los skins, de hecho les llama cerebros rapados. Uh-huh. Y habla de Hollywood nazis y que es gente que se ha sentido atraída por la visión que nuestros enemigos dan del nacionalsocialismo para que la gente cabal, la gente razonable, no se sienta atraído por nosotros y nos califique pues como un movimiento de violentos, de descerebrados, justamente lo que se hace. Que este es otro punto más de decirlo, ¿veis? ¿Veis cómo os manipulan? Es que es verdaderamente es como que ellos en algunas cosas van 2, 3, 4 pasos por delante. Y solamente tienen que decir, mirad lo que dicen, mirad lo que dicen de nosotros. ¿Veis el discurso? ¿Veis cómo nos mienten? ¿Veis cómo nos engañan? ¿Cómo nos hacen parecer violentos? Pedro Varela no es un tío violento, no es un tío agresivo, es un tío que estará todo lo que queráis de espaldas a la realidad, pero no es una persona que pueda... veis un skinhead y no casa, o sea, no cuadra. Decís, vale, este es otra cosa diferente. Pues hay muchos Pedros Varelas, no es un caso excepcional. ¿Y en España los skins, los nazis, son más herederos de Hitler o de Franco? Porque tenían una visión diferente enemigo de los nazis, que era el pueblo judío. Uno acusaba a los judíos, otro hablaba de conspiración judío-masónica, pero había una diferencia, ¿no? Aunque eran radicales ambos. Sí, mira, es otro de los reduccionismos. O se dice que todos son skins o se suele decir que los franquistas y los hitlerianos van de la mano. Mira, que hay una cosa que lo distorsiona todo mucho y es el mundo del fútbol, ¿vale? El tema del mundo del fútbol, del hooliganismo, es donde están el 90% de los cabezas rapadas. Y ahí, pues, un hooligan, por definición, es una persona que vive el fútbol de una manera pues que no se corresponde con cómo lo hace una persona normal. Lo que pasa es que con el punto extra de que meten la ideología por el medio. Pero la ideología es una excusa. O sea, no es algo que... Yo he hablado con muchos de ellos y no es gente que se emocione hablando de lo que sienten cuando ven un desfile de las SS por Berlín. O sea, no es gente que sienta la ideología. Es gente que siente la violencia y ya está. Y utiliza pues ciertas ideologías como excusa. Pero esto pasa con ideologías de extrema derecha, con ideologías de extrema izquierda, están ahí los Indargorri, de los Asuna, que son todos proetarras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y están ahí, pues, unos contra otros, por temas de fútbol, de hinchadas, etcétera. Y luego, aparte, está el tema ideológico de verdad. Es imposible ver en una manifestación a un nazi al lado de un franquista. Se llevan a matar a muerte, por la forma en que entienden España, por la forma en que entienden la religión, por la forma en que entienden un montón de cosas. Y son ideologías antagónicas muchas veces. Oye, y en este mundillo, no sé hasta qué punto también se seduce esta ideología nazi a las chicas. ¿Vosotros en el grupo que hicisteis había también alguna adolescente que estaba interesada por estos temas o erais más grupo solo de chavales? El tema de las chicas, mira, te puedo hablar sin miedo a equivocarme que la proporción sería de una chica por cada 20 chicos, más o menos. Y eso tirando, o sea, eso siendo generoso. ¿Por qué? Claro, nosotros siempre encontrábamos la forma de explicarlo de modo que casase con nuestras ideas. La explicación es muy sencilla, pues porque las mujeres de forma natural no sirven para la política, ¿no? Uh-huh. La realidad era que nuestro discurso era 100% machista, si no misógino. Y claro, esto es una de las cosas que a mí más me costó ver. O sea, porque una persona no... A ninguno de nosotros nos gusta que nos saquen fallos. Pues menos aún que nosotros, por nuestra propia cuenta, nos demos cuenta, valga la redundancia, de que somos esto o que somos aquello. O sea, nosotros no defendemos... Nosotros somos machistas. Eso no se dice abiertamente. Se dice que nosotros defendemos el orden natural del hombre y de la mujer. Yeah. Y ese va, pues, por aquí y por allá. Pero machismo, ningún nazi se identifica como machista. Pero claro, cuando tú empiezas a escarbar y a reflexionar y a darte cuenta de según qué cosas, chocas con esa realidad incómoda. que es que tienes que cuestionarte a ti mismo, tienes que bajarte de la burra, que igual no eres tan perfecto, que igual no tenías la razón en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso es lo verdaderamente difícil. Pero ya esto ya fuera de las ideologías. Ya a nivel de todo lo moderado que seas, es muy difícil ver en una, incluso en el día de hoy, con lo polarizados que estamos a nivel social, en las redes sociales o en la barra del bar o en las reuniones familiares, ver a alguien en medio de una discusión decir, tienes razón, voy a reflexionar sobre esto. O igual no sé tanto de esto, voy a leer y ya seguiremos hablando. No. Aquí ya de perdidos al río, y aunque no tenga ni idea de lo que estoy hablando, voy a seguir por aquí discutiendo y cada vez más obcecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si a esto le sumas el factor ideológico, es todavía peor. ¿Llegaste a participar, o los grupos en los que estabas ahí llegaron a participar en asaltos, en ataques, en palizas, incluso en violencia? A ver, en temas violentos yo no, porque yo siempre he sido una persona de naturaleza tranquila, y de hecho me alegro mucho de no llevar ninguna mochila, de haber dejado a nadie sin un ojo, en una silla de ruedas o algo así, porque eso habría hecho mucho más difícil mi proceso. Pero he tenido amigos que sí, que fueron extremadamente violentos en sus años mozos, y por lo que fuese, por A o por B, unos porque encontraron un trabajo, otros porque se convirtieron en padres, pues fueron paulatinamente alejándose de la violencia, pero no de la ideología, por supuesto. Claro, y tú ahora mismo, en estos momentos, ¿sigues teniendo relación, sigues guardando amistad con algunos de estos compañeros que antes compartías ideología? De hecho, alguno me ayudó a escribir el libro. De hecho, sabiendo que yo estaba escribiendo el libro, les pedía información de determinados partidos que yo no controlaba porque no había estado en ellos, y sin cuya ayuda, pues mi relato habría quedado cojo muchas veces en muchos factores. También intento, a ver, porque yo en el futuro, a la larga, yo esto es algo que no puedo hacer solo y necesito la ayuda de psicólogos, de trabajadores sociales, de gente profesional que voy conociendo a lo largo de este camino que empecé a andar ahí atrás. Una de las cosas a las que quiero dedicarme es a intentar sacar a los que se pueda sacar de ahí, que son a los chavalitos que están entrando. Una vez se cruzan determinadas líneas, que suele ser a partir de los 18 o 20 años, cuando ya asumes que todo es una mentira, que el mundo conspira contra ti, que tú eres uno de los pocos elegidos que son capaces de ver la realidad tal cual es, etcétera, etcétera, etcétera, ya no hay nada que hacer. Tu identidad se levanta en base a esa certeza. Y si quitas esa certeza, se cae tu identidad. Y es imposible eso. Claro, me imagino que igual que tenías esos libros de base, imagino como el Mein Kampf o otros otros muchos que te estaban retroalimentando constantemente lo que tú creías cierto, cuando tú luego has visto otros libros en los que sí se ven las pruebas que es totalmente contrario a lo que estaban haciendo, ¿eso te sirve a ti ahora de apoyo para coger, y cuando esté un chavalín empezando a sentirse atraído por estos temas, para decirle, mira, mira, cuidadito? Es difícil. A ver, tú piensas que hay un... Claro, yo esto lo descubrí hace relativamente poco, lo que llaman el sesgo de confirmación. Yo no leí absolutamente nada que contradijese mis ideas, claro. Pero no por nada, porque sabía que eran mentiras, que eso era lo que llamamos mentiras del sistema, ¿no? Entonces, ¿para qué yo me voy a molestar en leer un libro escrito con un supuesto, ¿no?, superviviente del Holocausto? Si es todo mentira, es una falacia, es el holocuento, le llamábamos, que se parece mucho a lo que hablan de la plandemia, ¿no? Es bastante significativo. Y no lo lees, o sea, es dramático, porque precisamente la única cosa que puede servir de antídoto, de herramienta, tú la rechazas. De pleno, o sea, no quieres saber nada de esa literatura, de esos libros. Precisamente has mencionado ahora la pandemia, has mencionado al comienzo un poco la conexión que existe con algunos pensamientos nazis, con los de negacionismo del COVID-19. Muchos de esos grupos, muchos de los negacionistas de la pandemia, de las vacunas, hablan de la existencia de un poder oculto. Sí. Ese poder oculto, esa existencia de ese poder oculto, no es nueva de ahora. Ya te la decían a ti y ya la tenías tú, sobre la existencia de que existía un poder oculto, un nuevo orden mundial que quería instalar este poder oculto. Efectivamente, claro, nosotros hilábamos mucho más fino, porque es como que los los negacionistas de la COVID y demás son ambiguos, ¿no? Te hablan de un poder oculto, pero ya está, lo dejan ahí. Te hablan de las grandes empresas, las farmacéuticas, etcétera. Nosotros íbamos un paso más allá y señalábamos directamente, por supuesto, a los judíos, ¿no? Claro. El tema del nazismo, del radicalismo, siempre hay detrás una conspiración. Siempre. No se puede entender sin la cuestión de la conspiración. Claro, y tú cuando en ese momento empiezas también a ver que no es todo cierto lo que tú antes creías que era la absoluta verdad, ¿también fue un proceso poco a poco o fue algo un poquito más determinante? No sé, cómo estabas comentando antes. Sí, fue gradual, porque es que la mente funciona así, la mente va como con escalones, ¿no? Un escalón es algo que aprendo y lo siguiente que aprendo lo genera o lo asienta sobre el escalón anterior, ¿no? Entonces es como una escalera. ¿Qué pasa? Que a mí, de golpe, de buenas a primeras, te estoy hablando de entre 1 y 2 años, los 5 primeros escalones se me cayeron. Entonces, todo lo demás gradualmente se empezó a caer también. Y ese proceso es gradual, pero es devastador. Es terrible. Yo conozco casos de otros ex-nazis, sobre todo en Alemania, que lo vivieron igual, pero tenían el apoyo de asociaciones. Allí, por ejemplo, en Alemania opera desde hace más de 20 años Exit, que se dedica precisamente a esto, pero que cuentan con el apoyo del gobierno alemán, etcétera. Y claro, esos chavales han tenido un guía o asistentes sociales o psicólogos que les han dicho: ahora te va a pasar esto, ahora vas a sentir aquello, es normal que experimentes este tipo de pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no. Yo iba abriendo camino yo solo y descubriendo el proceso por mi propia cuenta. Y es... Te estoy hablando de un proceso de entre 3, 4, 5 años incluso, donde tú llega un momento que suena... Es que es difícil haceros empatizar conmigo, porque si no se vive no lo vais a entender. Pero de mirarse uno al espejo y decir quién es esa persona. Porque ten en cuenta que todo lo que a mí me gustaba... todo lo que a mí me emocionaba estaba vinculado a esa ideología. O sea, la música, el cine, las amistades, absolutamente todo estaba condicionado por esas ideas. Es el sesgo de antes, no solo en la lectura, sino en la gente con la que me relacionaba, las películas que me gustaban, todo, la forma de vestir, todo. Y cuando eso desaparece, ese pilar, ese andamiaje, no sé cómo llamarlo, ¿qué queda? No queda nada. O sea, estás perdido. No sabes cómo lo que es vivir así. Es como, no sé, no hacer pie en el agua. Y no hacer pie nunca durante años. Es una sensación terrible. Y súmale la soledad, porque tus amigos, ellos se dan cuenta súper rápido de que suena raro. Igual que os dije al principio que mis amigos, mis profesores, mi familia, me sonaba extraño cuando yo me estaba adentrando, yo a mis amigos de toda la vida también. Cuando estaba saliendo. Yo no sabía que estaba saliendo, porque para empezar yo no era consciente de que estaba dentro de algo, dentro de esa famosa burbuja que hemos hablado al principio. Y solo empecé a ver esas paredes al cabo de 1, 2, 3 años. Me empecé ya a dar cuenta, a ver ese sesgo, a ver cómo había seleccionado todo, cómo no era libre para elegir lo que leía y lo que no leía, o no tan libre como yo me creía. Es muy complicado, es muy difícil, la verdad. Y ese poder oculto, ¿de quién, por quién estaba formado, por qué grupos, por qué ideología, porque estaba muy relacionado también, se dice ahora también, ese negacionismo que existe con la COVID-19, el mundo intelectual, de la cultura, es un mundo que no tiene que ver con el capital, tiene que ver con otra serie de cosas? Mira, es muy sencillo. La verdad es que el planteamiento, tú cuando tienes 14, 15 años y te sientes atraído por estas cosas, tiene que ser algo sencillo, porque si no, no te atrae, ¿no? Si lo ves muy complejo, dices, esto no me gusta. Y de hecho, Hitler mismo lo decía, que el ideario del partido tenía que ser entendido por un quinceañero. Si no, no tenía sentido nada de lo que hacían, ¿no? Y es muy fácil. Es como que en el siglo XX había una serie de familias, todas judías, muy poderosas, que a lo largo de las décadas, de los años, habían acumulado mucha influencia, más que dinero, controlando recursos estratégicos, el petróleo, la energía, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y cuando Hitler toma conciencia de ello en Alemania, estaban a punto de lograrlo, ¿no? Entonces él empezó a señalarlos porque era como que se infiltraban en las sociedades, utilizaban nombres alemanes, pero ellos, que eso es Marx, no se llamaba Marx, tenía otro nombre hebreo, ¿no? Que es el Mordecai. Y es así como se iba infiltrando en las sociedades para obtener, conseguir cumplir su agenda política, ¿no? Entonces Hitler los descubrió, los señaló y dedicó su vida a combatirlos por la liberación de Europa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, claro, en ese escenario Hitler es el bueno de la película y los judíos son los malos. ¿Qué pasa? Que los judíos, como ganaron la guerra y controlan los medios de comunicación, ¿qué podían hacer para asegurarse de que nadie siguiese el camino de Hitler, que a punto estuvo de tirar el traste con sus planes milenarios? Pues inventan el holocausto, claro, evidentemente. Y esto lo ve un chaval de 15 años y lo que no entiende es cómo sus padres no lo ven. Claro, dice, blanco y en botella. Sí, sí, sí, aparte es lo que hablabas tú al principio, de que esto, claro, como te eleva por encima de todos tus compañeros que están aborregados, que si las drogas, las discotecas, estos mecanismos para no ver la realidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y al final en la cabecita es la mente la que se encarga de darle el sentido a todo esto. ¿Y cómo empezaste a salir de este mundo? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida para que pasaras de la oscuridad a la luz? Casualidad. Se lo debo simplemente a la casualidad. No fue una cosa fortuita, no fue que yo, algún periodista me lo dijo alguna vez, ¿y cómo decidiste dejar de ser nazi? Sí, claro, me levanté un día por la mañana y dije, sí, ya no voy, claro, a ser nazi, claro, voy a hacer otra cosa. Sí. Esto no funciona así, evidentemente. De hecho, mi madre, pobriña, muchas veces llorando, me decía en Vigo que por favor dejase de ser nazi. Yo entendía eso, no, es como si me decía, deja de tener los ojos azules o deja de ser de raza blanca, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo. Yo mi mente lo veía así, ¿no? Y esto fue una confluencia de diferentes factores que a nivel escalonado confluyeron en ello, en romper el sesgo de confirmación, que a partir de ahí fue cuando yo empecé ya a plantearme cosas. Lo más importante, yo creo, que esto se puede trasladar a muchas otras situaciones, pero en mi caso fue que estuve a punto de morirme, me dio una embolia pulmonar masiva, y estuve a nada, o sea, la doctora fue muy clara, me dijo que me salvó el no fumar y el ser una persona muy deportista, de irme al otro barrio. Y eso ya de por sí, o sea, esto no sé si vosotros habéis vivido alguna experiencia así o tenéis a alguien en la familia, eso ya te remueve a unos niveles muy primitivos. O sea, ahí ya te replanteas toda tu vida, ya cuando te ves en el hospital solo, rodeado de tubos para poder respirar, empiezas a pensar en lo que has hecho, en quién es David. O sea, verdaderamente, si me muriese ahora, me sentiría orgulloso. Sé que es una pregunta muy peliculera, que suena mucho a American Story X, pero hay que estar en esa situación para entenderlo. Claro. Y tu objetivo ahora es un poco ayudar a esos jóvenes o a las gentes que están dentro de esa burbuja un poco a salir. No se puede. A esa gente solo se le puede ayudar leyendo, viajando. Tú criticas mucho eso que se dice tanto, ¿no? De leyendo y viajando se quita un poco. No es verdad. Y no es verdad, ¿no? No es verdad. Eso de que el fascismo se cura leyendo es mentira. Sí. O sea, yo tenía la casa llena de libros y era, vamos, un fascista irredento. David, ¿tú te has sentido repudiado o rechazado por tus antiguos amigos? ¿Te han dado de lado? Hombre, por supuesto. Mayoritariamente sí. Luego hay otros que, bueno, les une conmigo una amistad de muchos, muchos, muchos, muchos años, que ellos también han terminado asqueados de todos estos grupos, de la gente que los conforma, etcétera, pero ellos no han abandonado la ideología. Ellos, aunque no militen, aunque no estén activos, estén desactivados políticamente, siguen razonando igual, que eso es lo verdaderamente difícil. O sea, la identidad nacionalsocialista la siguen teniendo. O sea, yo he explicado en alguna charla en un instituto que yo, si a día de hoy, en año 2021, veo ciertos discursos de Hitler, los pelos de los brazos se me siguen poniendo de punta. Sí. Y yo eso no puedo controlarlo, es que eso es emocional, eso es algo muy profundo mío. No es algo que yo pueda razonar y decir, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Pero yo no puedo decidir qué me emociona y qué me deja de emocionar. Hay claro. Esos en discursos ahora sin saber que eran de Hitler, que sin saber que eran nazis, pero son unos discursos similares a los que tú oíste y vanagloriaste hace más de 20 años. Ya sé por dónde vas. Sí. A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, de que la historia no se repite, pero rima. Exacto, sí, sí. Y estoy de acuerdo con ella. Uh-huh. O sea, la historia del siglo XX quedó en el siglo XX y ya está. ¿Cuánto y no, se y no parece tiene sentido hablar de fascistas este, ¿no? y de nazis, sí. No tiene sentido. Claro, pero... Pero sí que hay puntos comunes. Pero hoy por hoy tú ya no niegas el holocausto. No niego el holocausto, pero mira, a día de hoy solo me he leído un libro... que sobre el tema del holocausto de Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, creo que se llama. Sí. Y he también hablado sobre el rechazo. Mira, antes te hablaba de cómo se me ponían los pelos de punta viendo determinados discursos. Pues leyendo este libro, constantemente una parte de mí lo rechazaba. Esto es mentira, esto es una exageración, esto no me lo creo, esto es un cuento, así. Constantemente esa vocecita mientras yo leía el libro, que me encantó, el libro me encantó y me emocionó muchísimo, sobre todo al final. Pero eso sigue ahí. Constantemente me estaba cuestionando, bueno, ¿y cómo podía saber esto? ¿Y cómo podía saber aquello? Y son precisamente los argumentos nazis que tengo dentro de la cabeza. Tú escribiste, has escrito, has publicado recientemente un libro, Memorias de un ex-nazi, y también has abierto una página en internet, un canal en YouTube, en donde muestras un poco pues tu experiencia, muestras un poco la guía por tu conocimiento de para salir de esto. Pues sí, gracias por hablar de mi canal de YouTube, porque es donde estoy metiendo todo mi esfuerzo. Yo lo que hago es hablar al David de 15 años. O sea, todos los vídeos que he grabado, que son, creo que he llegado a 40, por ahora son muy poquitos, los hago pensando en cómo era yo con 15 años y qué me habría ayudado verdaderamente que alguien me dijese en ese momento. Entonces, unos se centran en el holocausto, otros en el tema del ego, de esto de sentirse especial o superior, otro en el tema de la ideología, otro en el tema de los sesgos, de las lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno toca una cosa diferente. David, sabes que eres, y que mucha gente lo está pensando en este momento, tu historia es una historia muy valiente porque... Con esto te estás enfrentando no solo a los fantasmas de tu pasado, sino también a gente que estaba en esos grupos y que puede ser muy violenta y que pueden ir a por ti. ¿Has tenido algún problema al salir de esta burbuja? He tomado muchas precauciones. Se puede decir que las mismas de un guardia civil en los años 90 en Euskadi. Y a día de hoy estoy empezando a bajar la guardia. A ver, es gente muy rencorosa, es gente que vive para este discurso, para verme a mí ahora pues como un traidor, como claro. El enemigo público número uno, y ciertamente nunca puedo bajar la guardia, pero a ver, precauciones he tomado muchas, me he cambiado de ciudad antes de que saliera publicado el libro. Ya creo que he hecho ya un mes sin recibir ninguna amenaza, que ya creo que es un punto de inflexión, me parece a mí. Luego puede ser que dentro de, yo qué sé, 5 meses vuelva a salir en la televisión o en algún sitio que ellos vean y vuelta a empezar otra vez. Pero yo creo que se van a acabar acostumbrando a mi existencia, porque yo no voy a dejar de hablar. Yo no voy a ser publicar el libro y ya está. Yo voy a seguir en YouTube, voy a seguir dando charlas en los institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una pregunta así un poquito más personal. Dices si quieres contestarlo o no. Sí. Dices que tú tienes ahí ese duelo interior de que muchas cosas te siguen dando pues esa ideología y esos mensajes nazis. Entonces, a día de hoy, después de todo lo que has pasado, sobre los judíos, ¿tú qué piensas? Piensa que, por ejemplo, yo nunca me leí el Talmud, el famoso libro sagrado de los judíos, pero hablaba sobre el Talmud en base a lo que me habían dicho o había leído de los negacionistas del holocausto, que son, por supuesto, son todos antisemitas. Claro. Y yo daba por válido todo ese discurso, ¿no? Pues que el Talmud, al fin y al cabo, era un libro de odio de todo aquel que no fuera judío. A día de hoy todavía no me he leído el Talmud, es una de las cosas que tengo pendientes, pero si me preguntas qué emociones me provocan los judíos, es ninguna, pero del mismo modo que ahora, a día de hoy, no hay ninguna música, porque ya, claro, yo solo escuchaba música nazi, música de grupos de estos de Estirpe Imperial y todos estos, ¿no? Y me incomoda mucho cuando la gente me pregunta ¿qué música escuchas? ¿Qué música te gusta? Y es que no sé qué responder. Digo, pues, es que no me gusta la música, es la realidad, ¿no? Y es como que ha dejado un hueco, y en el tema de los judíos, pues lo mismo. O sea, los judíos han sido siempre el hacia donde yo dirigía todas las miradas, hacia donde yo dirigía todo mi discurso, y al caerse, pues lo más elemental, los judíos están en el último escalón, al caerse el primero de todos, pues me he quedado ahí con muchos vacíos a lo largo de mi vida, y es verdaderamente difícil responderte a esta pregunta y a otras tantas. Me suele pasar mucho cuando me dicen, ¿a quién votas tú ahora? ¿O qué ideología política tienes? La gente siempre tiene esa necesidad de colgar etiquetas, ¿no? Uh-huh. Y no sé qué responder tampoco. No, es que una ideología política, o sea, una identidad política no se monta de la noche a la mañana. Eso es un proceso prácticamente de toda una vida. Y eso también se ha caído. O sea, yo sé muy pocas cosas. Sé que sé mucho sobre la extrema derecha porque ha sido mi vida. Sé que me gusta mucho las Fuerzas Armadas porque es otra de las cosas que siempre me han acompañado. Pero ya fuera de ahí, poco. O sea, ya pocas certezas. Bueno, una certeza que tenemos es el agradecimiento que te tenemos a ti, David Saavedra, por estar con nosotros esta noche, por compartir tu conocimiento, tus experiencias y este tiempo, las ideas de todo este tiempo que has estado en ese mundo, en el mundo de skin, nazi, extrema derecha, como lo queramos llamar. David, mil gracias. Un abrazo. A vosotros por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Testimonio importantísimo el de David Saavedra, que estuvo 20 años como skinhead, como nazi. Ha escrito un trabajo, ha escrito un testimonio y nos lo ha ofrecido esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Un libro también vamos a hablar en la siguiente hora también con Fernando Reda en materia reservada. Pero Fernando, tengo delante un libro que sale en unos días, el día 27, se titula Al servicio de su majestad. Y su, usted sabe algo, ¿no? Sí, sobre todo que se subtitula La familia real y los espías. Es decir, es la historia de 50 años de relaciones entre cómo han protegido, cómo ha conspirado el servicio secreto para proteger a la familia real. Que sale el 27 de octubre, pero que, como siempre, como es habitual, haremos el adelanto en exclusiva en La Rosa de los Vientos el próximo sábado. 23. El libro se titula Al servicio de su majestad. El autor es Fernando Reda, que en unos instantes lo vais a escuchar y lo vamos a disfrutar aquí una vez más en materia reservada. Fernando, hablamos, ¿no? Claro, ahora mismo de espías, claro. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Hemos empezado a la una, estaremos hasta las 4. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, de 2 a 3. Un tramo en el que tendremos dentro de unos instantes en materia reservada. Y luego tenemos el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro. Vamos a hablar con él de... Y nos vamos a formular una pregunta. ¿Ángeles o extraterrestres? Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. La página web, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y por supuesto, concurso, nuevas pistas, el personaje oculto que es... ¿Y las pistas nos dicen? Pues las pistas nos dicen que recordamos que es un escritor de éxito, que tuvo un final tormentoso y que influyó en sus coetáneos y posteriores generaciones de escritores. Tú no estás donde quieres estar. Tú sientes que deberías estar en otro lugar. Pues debe ser eso. Ya veremos a ver si es así. Bueno, la segunda pista. ¿Quién será? Si además de influir en el estilo literario, también fue un referente en sagacidad, ingenio y porte. Es Mariano José de Larra, muy guapetel. Es Edgar Allan Poe, que también tenía su estilazo. O Oscar Wilde, que ya, pues qué deciros. Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con almohadilla rosavientos. Así que nada, a participar que ya queda poquito, a ver si ganáis. Continuamos en las 2 y 7 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí estamos. Bueno, mira qué porte, es que estoy increíble. Está que rompe. La melena al viento. Bueno, lo que va a romper es tu libro a partir del próximo 27 de octubre, Al Servicio, lo hemos contado antes en las noticias, el título del libro, Al Servicio de Su Majestad. Eso es una historia... para mí absolutamente novedosa, porque cuando me tuve que enfrentar al libro, al encargo de la esfera, en realidad dice sí, conozco cosas, ¿no? Pero cuando construyes un puzzle no eres consciente de no solamente de la información que aportas novedosa, sino cuando ves todo el puzzle y dices ¿cómo es posible que los espías, al margen de quién sea el director, continuamente, sistemáticamente, trabajen, vivan pendiente de los asuntos? Porque te preguntas, si descubren los espías que el presidente del gobierno o el rey están actuando de una forma corrupta, ¿deben contarlo? Yo eso me lo he preguntado siempre, ¿no? Sí, es que, claro. Porque al final es un servicio secreto del Estado. Deberían... Está al servicio de su majestad, claro. Claro. Claro, ahí el tema es, ¿está al servicio de su majestad o está al servicio del país? Claro, deberían estar al servicio del país, porque hay una cosa que hay que tener clara, no hay ni un solo documento, no existe un documento, no ha existido un documento de estos 50 años que diga que el servicio secreto, se llame CSID, se llame SECED antes o se llame CNI, tenga que informar de nada y proteger de nada al rey, está a las dependencias del gobierno. Pero también os voy a adelantar algo, y es que todas esas protecciones que hacía y que hace el servicio secreto del inquilino del Palacio de Zarzuela, cada vez que han descubierto algo, cada uno de los presidentes del gobierno lo ha conocido, lo ha sabido. Es decir, no han defendido esos comportamientos al margen de los gobiernos. Sí, sí. Pero bueno, hablaremos de eso. El sábado que viene hablaremos mucho de ese libro, Al Servicio de Su Majestad, se titula así, Al Servicio de Quienes Están los Agentes Dobles, de uno o de otro, de los dos agentes dobles, el nombre lo indica todo, ¿no? Espías que trabajan para uno y para el enemigo, para la mano izquierda y para la mano derecha. Peligrositos. Sí. Esto es una pregunta complicada de responder, porque en realidad, cuando divides tu lealtad, está claro que es complicado que tanto los de un bando como los de otro te crean, ¿no? Es decir, si tú eres un agente de un servicio y te ofreces a otro país, es muy complicado que ese ofrecimiento lo acepten. Y esto es una de las cosas que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque el engaño es tan habitual en el servicio secreto que tú vas y te ofreces, y lo primero que piensa el otro servicio es nos está engañando y nos están intentando hacer colarla, ¿no? Dentro de poco se estrena una peli que se llama El Espía Inglés. No se ha estrenado todavía, por lo tanto no voy a hacer spoiler, como decía al principio. Pero cuenta una historia que es una historia muy interesante, que es la historia de un señor, de un empresario inglés, que se llama Greville Wynne, y que, bueno, es verdad, en contra de muchas cosas que se han dicho, voy a intentar contar mi versión de la historia, porque luego al final ya sabéis que aquí cada uno cuenta un poco lo que le da la gana y me imagino que la peli hará lo mismo. Este es un tipo que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba en una empresa y el MI5 del Servicio Secreto Inglés le pidió que identificara en su empresa si había algún nazi o alguien que colaborara con los nazis. Entonces estuvo colaborando en la Segunda Guerra Mundial como otras muchos civiles, ¿no? Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se estrecharon la mano y si te he visto no me acuerdo. ¿Pero qué pasó? Con el paso de los años, empezó a hacer negocio con los países del este, lo cual era una beta novedosa. Es decir, claro, en plena Guerra Fría que un empresario hiciera negocio, pues estaba muy bien. Y entonces, bueno, pues empezó a hacer negocio y en este caso el MI6, el Servicio Secreto Exterior, el MI5 es el interior, el MI6 se puso en contacto con él para decirle, oye, mira, vamos a ver. Tú vas a ir a viajar por los países del Pacto de Varsovia. Nosotros lo que te proponemos es que tú hagas tus negocios y que dediques tus ratos libres a hacer contactos. Que te dediques tus ratos libres a llevar dinero para determinadas personas. Que hagas un poco el trabajo de que los rusos llaman el agente ilegal. Es decir, es ese agente que trabaja para un servicio secreto, pero que no tiene el estatus diplomático. Por lo tanto, si te pillan con el carrito del helado, date por joribiao. Entonces, bueno, este hizo algunas cosas y llegó un momento en que le encargaron organizar una visita de empresarios ingleses a Rusia, ¿no? Y entonces, el encargado de la visita por parte rusa era un agente del servicio secreto ruso que había caído, entre comillas, en desgracia, que se llamaba Oleg Penkovsky. Estos dos se conocieron y bueno, pues Oleg Penkovsky le soltó algún comentario en contra de la URSS y tal, pero ¿qué pasa con qué es lo que hemos arrancado con la conversación? Que Wayne decía, seguro que es agente del KGB y me está tirando aquí los tejos y tiendes a no creerles, ¿no? Se está metiendo con su supuesto jefe para tirarme de la lengua, ¿no? Y que me confíe y la suelte. Eso es. Y entonces, los tentadores correspondientes. Claro. Y entonces, bueno, pues no entró, pero se llevaron bien. Pero luego hubo un cambio, una segunda visita. Habían ido los empresarios ingleses a Rusia y dijeron, ahora vamos a organizar una de empresarios rusos a Gran Bretaña. Y empezaron a organizarla nuevamente los dos. Y entonces ya empezaron a intimar. Irse de copas, irse de o sea, tomaron whisky. Tomaron whisky. Claro, y ya lo que le faltaba es que fuera incluso en Escocia, ¿no? Bueno, imagínate. Sí. Bueno, aunque beber en Rusia, ahí tienen un saque estupendo, con los chupitos hasta el fondo tal, bueno. Y entonces, Tú bebe, que la soltarás antes o después, ¿no? Claro, que además no bebes con vino, sino que bebes directamente con vodka, claro. Con lo cual cada chupito para adentro. Y entonces Oleg Penkovsky le seguía hablando mal de Rusia, pero seguía sin entrar Wayne. Y hubo un momento en que Wayne habló con Penkovsky y le dijo que la visita que no se podía hacer en esas condiciones porque, por ejemplo, no sé el número exacto, pero que si había 20 empresarios rusos que iban a ir de visita a Gran Bretaña, el MI6 había detectado que 16 eran espías del KGB. ¡Hala! Y entonces le dijo, mira, es que me dicen que esto no puede ser y tal. Entonces, Penkovsky se puso de los nervios. Intentó convencerlo y cuando no lo vio, le dijo, vamos a ver, mi gran interés en que se realice esta visita es en estas condiciones, es en que quiero mantener contactos con el MI6 en Londres porque quiero colaborar con vosotros. Obviamente, este le creyó y empezó de alguna forma a establecer, bueno, se hizo la visita, y entonces la visita era todo el día haciendo cosas, pero luego por la tarde, que noche, que había tiempo libre, los dos se iban a un piso franco, en donde primero agentes del MI6 y del MI5, después se sumaron agentes de la CIA, trataron de descubrir eso que con lo que hemos empezado, que es la esencia de la traición. ¿Realmente nos estás traicionando o nos quieres engañar a nosotros para esto? Entonces detectaron que efectivamente era sincero, y entonces Penkovsky se convirtió... Pero para eso se supone que les tienen que hacer unas determinadas preguntas, interrogantes, la máquina de la verdad, todo, absolutamente. Por eso era una visita de más de 15 días, ¿eh? Por eso, y claro, es decir, que tuvieron montones de horas, ¿no? Y ahí podían disimularlo mucho más que en la visita que hicieron a Moscú. Entonces, al final, le aceptaron. Y Wayne se convirtió en el controlador de Penkovsky, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cuando iba en sus viajes habituales, Penkovsky le pasaba información y él la transportaba a Inglaterra. Y se hicieron muy amigos y... hubo una gran noticia que digamos que revolucionó esta relación, y es cuando Penkovsky se enteró de que Khrushchev estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Y entonces facilitó esa información a Wayne, y Wayne la llevó ahí, y obviamente rápidamente se la mandaron a Estados Unidos, esa información, ¿no? Claro, cuando Kennedy salió diciendo, con esa información, Kennedy mandó a los drones del momento, que eran los grandes aviones espías, y pudo fotografiar la instalación de esos, y entonces salió amenazante y pudo frenarlo. Pero claro, en Rusia supieron que había un topo, alguien que se había ido de la lengua. Y a partir de ahí pidieron información. Como hacen siempre, ¿a quién? A otros dobles agentes que ellos tienen. Veréis que este es un juego, a ver si me entendéis, súper divertido. Sí, pero es decir, un juego, pero que se traicionan unos a otros. ¿Cuándo te pueden traicionar? O si te están traicionando siempre, porque cada cosa que hacen parece que auténtico por un lado y traición por otro. No se sabe distinguir la verdad de la ficción. Nunca hay ficción, pero bueno. Porque además el doble agente, que este es el añadido, lo primero que hace es traicionar a los otros dobles agentes. Sí. Es decir, lo primero que hace alguien del KGB para que le crean, la CIA o la MI6, es decir, la información que os paso es, fulanito de tal que trabaja en Londres, y pasa información al KGB. No, fulanito es de tal, de no sé. Es decir, que se delatan los unos a los otros, que muchas veces es la única forma de saber, de conocer que esto está ocurriendo. Pero tardarían un tiempo, ¿no? Porque se supone que si salen Estados Unidos, igual pensaban que el doble agente estaba en Norteamérica y no en Inglaterra. No, en cualquier caso, lo que hacían era dar la alerta, me imagino, a todo aquel que tenía información en el Reino Unido, a todo aquel que tenía información en Estados Unidos, que buscaban un topo que hubiera podido facilitar esa información. Yo creo que tardaron nada. Unas semanas, muy poco. Y el 20 de octubre de 1962, agentes del KGB entraron en casa de Penkovsky y le descubrieron una pequeña cámara que era la que utilizaba para fotografiar los documentos. Le detuvieron con mucho sigilo. Y digo que le detuvieron con mucho sigilo porque se dieron cuenta de una evidencia. Y es que Penkovsky era íntimo amigo de Wayne, y que los dos iban de vinos, los dos iban de decirles cosas a las chicas, iban en ese plan machote, digamos, que era lo que pegaba mucho en la época para decir bebían y todas estas cosas, ¿no? Y entonces lo mantuvieron muy en secreto hasta que poco tiempo después Wayne hizo un viaje a Budapest y entonces cogieron, le detuvieron en Budapest y lo llevaron inmediatamente a Moscú. El 7 de mayo de 1963 se celebró el juicio, que fue de esos juicios que a mí me encantan, hay que reconocerlo, ¿no? Ellos sabían el daño tremendo que les había realizado esa pareja, un daño tremendo, tremendo, tremendo, pero es que no lo podían reconocer. Por eso fijaros que cuando cada vez que dicen hemos detenido a un espía y tal, dicen no, no ha pasado documentos, yo siempre pienso mentirosos, mentira, claro, hipócritas. Aquí decían que en realidad casi no les juzgaron por la información, que tampoco decían era muy importante. Les juzgaron porque decían que se iban de prostitutas y que bebían champán en sus zapatos. Era la cosa más, yo creo, más malota que se les podía ocurrir para desprestigiarle. Es decir, no es que seas un traidor, es que eres un pervertido. ¿Qué pasó? Pues que a Penkovsky lo condenaron a muerte y, sin embargo, a Wayne le condenaron a 8 años de prisión. Le pusieron en la Lubyanka en unas condiciones absolutamente crueles, absolutamente, que se encontró súper fatal. No llegó a estar 2 años en prisión, porque Rusia e Inglaterra estaban interesados, Inglaterra en recuperarlo y en Rusia en recuperar a otro espía, Gordon Lonsdale, y bueno, pues acordaron un intercambio de espías. Eso sí, como lo habían tratado tan mal, le tuvieron a Wayne 12 días en un hospital, me imagino que chutándole vitaminas y todo tipo de cosas para que no apezara. Yo tengo una frase de Pastor Petit, que sabéis que era el gran espiólogo español, de la historia, que le conoció en 1974 y dice sobre Wayne, que es el protagonista de esta película del espía inglés: todo en él sugería la imagen de hombre acabado, corroído por dentro. Él me obsequió un libro con sus memorias y cuando nos despedimos había en su voz una profunda amargura, daba lástima. Y esto estamos hablando de años después, porque Wayne se casó, se divorció, se volvió a casar, al final se fue por la pendiente del alcohol y su vida ya nunca fue la misma, ¿no? Uh-huh. La historia de Wayne y Penkovsky, de Penkovsky y Wayne, una historia tremenda, una historia con ese final, una historia que cuenta esta película, El espía inglés. Vamos a hablar de más agentes en dobles, más casos que vamos a comentar aquí. Por ejemplo, el de, era conocido como el sombrero de copa. Bueno, el sombrero de copa es ha habido un montón de agentes dobles, ¿no? Pero para poder entender lo mal que esa imagen de gente que está de un bando a otro, esta es la antítesis. Sombrero de copa es Dmitri Polyakov. Dmitri Polyakov fue un héroe en la guerra, fue un tío que se la jugó, que era un patriota ruso, que estaba absolutamente entregado a la causa, que además, para colmo de bondad, que se casó, tuvo 3 hijos y nunca se le conoció una sola infidelidad. Es decir, qué mal espía. Cuando hablaba, ¿os acordáis de Kim Philby? Que era mujeriego, borrachín. Bueno, este ni era borrachín, ni era mujeriego, ni a nada. Era una persona que quería a su familia y quería esto, ¿no? Para ser espía, para ser buen espía, bueno, entre comillas, hay que ser un poco maluto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay alguno como este que en realidad se convirtió en maluto por las circunstancias, diríamos. En maluto en el sentido de enrevesado. Sí, ¿no? Exacto. No de mala persona, sino eso de es. Ser un poco canallita. Eso es. ¿Pero por qué se volvió canallita? Pues veréis. Es muy simple de entender. Le mandaron a Naciones Unidas en 1951, estuvo hasta 1955 y lo hizo muy bien. Era del GRU, por cierto, ¿no? Estaba también disgustado con Nikita Khrushchev, tal, no sé qué, bueno, todos esos rollos. Pero, sin embargo, cuando estaba en Rusia, su hijo enfermó. Uh-huh. Rusia no tenía los medios para salvarle la vida a su hijo. Solamente se la podía salvar en unos hospitales que tenían una especialidad en Estados Unidos. Él, como era de Moscú, pidió, y le dijeron que ni de coña. Uh-huh. Es decir, que lo sentía mucho, que lo que había. Y su hijo se murió. ¡Qué fuerte! Y entonces, ahí está el punto canalla. Es decir, ahí se le puso el punto canalla. Es decir, pero vosotros que sois lo peor de lo peor, la burocracia, la no sé qué, tal, ¿ahora me vais a contar a mí todas estas cosas? Y entonces volvió a ser destinado a la ONU, y ahí ya le estuvo dando vueltas a la traición. Y entonces, antes de volver, se ofreció al FBI para darles información. No solamente, no es que le diera un poco de información, es que en el archivo de la CIA, al final, había más de 25 cajas con la información que él robó. Información de todo tipo. Información, él estaba en el 59 y estuvo espiando para ellos hasta el 86. Imaginaros pedazos de años. Cuando llega Nixon, por poner solamente un ejemplo, cuando llega Nixon, una de las opciones de Nixon es, China estaba emergiendo, imaginaros ahora, pero bueno, en aquel momento China estaba emergiendo, y decía, no queremos que se unan a Rusia, que era la otra gran potencia, queremos que se unan con nosotros, y pidió un informe a la CIA, y la CIA, vamos, dio con castañuela, porque el jefe de China del GRU era Dmitri Polyakov. Ahí va. Que fotocopió, fotografió toda la documentación. Y al final, Nixon, gracias a esa documentación, pudo conseguir acercamiento. ¿Por qué? Porque sabía los problemas que había entre Rusia y China. Y sabía lo que quería China, lo que quería Rusia. Y entonces, claro, él dice... ¡Qué buena diplomacia! No, que tenías una inteligencia fantástica y los captó. ¿Pero qué pasó nuevamente? Aquí el final fue... aquí el final fue el de siempre. Pero doblemente al cuadrado. Y es que hubo un momento, en 1980, que un espía, agente doble, llamado Robert Hampson, que trabajaba en Estados Unidos en el FBI ganar credibilidad. ¿Qué hizo? Pues para ganar credibilidad empezó a dar nombres de estos y le delató. Como todavía acababa de llegar y Polyakov era un héroe, pues no le creyeron en el 80. Uh-huh. ¿Pero qué pasó en el 86? Que otro agente doble, Aldrich Ames, desde la CIA, también dio el nombre. Y entonces, claro, miraron el archivo y dijo, joder, esto ya es, ¿no? Y entonces a Polyakov lo cogieron, a Polyakov le ofrecieron la posibilidad, de porque estaba destinado fuera de la CIA, de que huyera, uh-huh. y les dijo aquello de, no estoy haciendo esto por vosotros, lo estoy haciendo por mi país. Nací ruso y moriré ruso. Evidentemente, poco después fue ejecutado. Jolines, bella historia, bella final. Bueno, y más agentes en dobles. Uno de ellos, español, Joaquín Madolell. Bueno, Joaquín Madolell pertenece a esta época. Estamos hablando del verano de 1963. Madolell era un paracaidista, un suboficial paracaidista que estaba en el aeródromo de Cuatro Vientos trabajando allí también en cosas civiles y tal de esto, y bueno, y un día se le acerca un italiano que iba también para hacer paracaidismo, se llamaba Giorgio Rinaldi, y se hicieron amigos. Madolell tenía su familia fuera, entonces tenía más tiempo, se iban de copas, él tomaba el licor 43, por cierto, y el otro tomaba lo que fuera, y estaba. Y un día que Rinaldi, después de varios meses, un día que Rinaldi estaba absolutamente cocido en el sentido de que vamos, que estaba hasta arriba de beber, le ofreció trabajar para el KGB a cambio de dinero. Esta suele ser un buen pretexto, también os lo digo. Es decir, yo te ofrezco algo borracho y si al día, y tú me dices que no, al día siguiente digo, oye, qué tontería te dije ayer, que estoy borracho y tal, ¿no? Es decir, que también es un argumento para salir indemne de una metedura de pata. Bueno, este, Madolel, le dijo que sí. Y al día siguiente, también debía llevar unas copitas de más de licor 43, obviamente fue a hablar con el jefe de la base, a decirle que me ha pasado esto, tal, no sé qué, y le pusieron en contacto con el jefe del Servicio de Información del Alto Estado Mayor, que en aquel momento era el que pitaba, con el teniente coronel Arozarena, y se convirtió, digamos, en agente español y agente ruso. Rinaldi lo cuidó mucho, le dieron clases de cómo robar información, de cómo fotografiarlo, algo que no utilizó nunca, porque claro, los informes que les pasaban eran los que pasaba la CIA al Servicio Secreto Español y este lo pasaba a los rusos, ¿no? Incluso se lo llevaron a Rusia, se lo llevaron a Moscú y le tuvieron allí preparándole durante 10 días y tal, y enseñándole cosas, y a él le dijeron, tú tienes que memorizar todo lo que puedas de las ciudades, de matrículas de coche, dónde vas, todas estas cosas, pero nunca tomes nota, porque seguro que van a revisar tus cosas. Con lo cual, el pobre Joaquín Madolel, me lo imagino, imaginaros, acumulando información, memorizando números, yo habría sido incapaz, por cierto. Imaginaros las matrículas de los coches, para decir, bueno, un desastre. El hecho fue que estuvo allí, es verdad que probó el caviar, que está estupendo, y estuvo dándoles información y pasándole información, ¿no? Luego, a veces le sometía a pruebas para intentar engancharle, ¿no? Un día estaban en un hotel y cada uno en una habitación, Rinaldi en una y él en otra, le dijo, pásate por aquí y tal, y cuando llegó a la habitación de Rinaldi se encontró con dos prostitutas desnudas y tal, ¿no? Que de alguna forma él intentaba engancharle alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Este lo que pasa es que era suficientemente listo como para no entrar en todas esas cosas. Al final se cerró la operación 3 años después y gracias a él se desmanteló toda la red del sur de Europa del GRU. Con lo cual, en este caso, el agente doble le salió rana. ¿Y qué pasó con otro caso de agente doble, Silvestre Romero? Silvestre Romero es una acción similar, pero posterior. Ocurrió en 1979. Silvestre Romero estaba en una comisaría y llegó un miembro de la embajada, un agregado de la embajada rusa, Vladimir Fremenkov, ¿no? Que fue a presentar una denuncia en la comisaría, ¿no? Y le conoció, Silvestre Romero era absolutamente encantador y tal, y este empezó a ir a la comisaría a preguntar cómo iba su caso y tal, y entonces Silvestre Romero se dio cuenta de que este estaba intentando captarle. Habló con sus jefes y sus jefes le pasaron al CSID. Bueno, intentó captar más que por el dinero, por las ideas. Silvestre estudiaba periodismo, entonces empezó a pagarle los libros, también le recomendó que estudiara inglés, me imagino que era con la intención de que se pusiera en contacto también con los americanos, que era algo que siempre les preocupaba, y bueno, y consiguió de alguna forma progresar. Aquí hubo una trampa estupenda que le tendió un día, estaban también en un hotel, que queda citado en un hotel, y le dice, espérame que me tengo que ir, te estás esperando, me tengo que ir urgentemente, vuelvo en media hora, ¿no? Y se fue Fremenkov pitando, y se dio cuenta Silvestre Romero que se había dejado el maletín. Estuvo un tris de abrirlo. Qué provocación, ¿no? Pero obviamente era una provocación, era un ejercicio de provocación para saber si le abría o no le abría el maletín. Por suerte, frenó y no le abrió el maletín. El 6 de marzo de 1981, o sea, menos de 2 años después, decidieron poner fin a la operación, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue quedar en un restaurante y cuando llegó antes Silvestre y le dijo que o aceptaba cambiar de bando o sería expulsado de España inmediatamente. Es decir, esto era para intentar presionarlo y convertirlo a él en agente doble, ¿no? Este no aceptó y al día siguiente abandonó el puesto. Una curiosidad. El CSIS le dijo que le iban a condecorar. Sí. Sí, lo cumplieron 23 años después. Tardaron 23 sí. años. Pero bueno, se la pusieron 23 años después. Se acordaron de que le habían prometido una medalla. Que se la había ganado, obviamente, Silvestre, justamente, ¿no? Silvestre Romero, uno de los agentes en dobles de los que hemos hablado. Otro caso español que también hemos mencionado, Joaquín Matotel. Sí. Hemos hablado de agentes en dobles esta noche con Fernando Rueda. En materia reservada, la semana que viene, Fernando, si te parece, hablamos de al servicio de su majestad. Muy bien, aquí la primera, la exclusiva, por supuesto. Fernando, venga. Gracias, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. Según diversas estadísticas y según diversos estudios, en más o menos un 10% de los casos de ovnis con humanoides en de encuentros cercanos con humanoides, en el 10% de esos casos, los humanoides vinculados a los no identificados son seres gigantes de gran altura, de pelo largo, casi parecen ángeles. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿son los extraterrestres el origen de los ángeles o los ángeles son un mito relacionado con el tema extraterrestre? Josep Guijarro, hablamos de este asunto. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Hola, aquí estamos noches. Ya preparados para darlo todo. Y déjame comenzar con una nota de actualidad, porque seguro que a lo largo de la semana todos habéis oído hablar de Demi Lovato diciendo que a los extraterrestres no se les puede llamar alienígenas, porque ella lo considera ofensivo. Seguro que sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues ¿y cómo le llama ella? Les llama ángeles. Sí, yo claro. También a Demi Lovato, ¿eh? Pero tú porque tienes pensamientos cochinos que no angélicos con Demi Lovato. Como tú. Le has pillado. Claro que sí. Yo no, yo soy un hombre casto y puro y casado, o sea, no. Mira, la sonrisa le adelanta al final. Claro, o sea, sí, vamos será a ver, eso. Son incompatibles, ser casto y casado. Sí, eso también es verdad. Bah, claro. No pero me hagas, según qué no matrimonio, hablar, perdonad. No me hagas hablar. Bueno, vamos a Demi Lovato. Si es con Dios, déjame no, a Demi no Lovato. Hablamos de matrimonio. Y no hablemos de mí, ¿eh? Sí. No hablemos de mí. Os decía que esta artista, a la que he visto físicamente y es espectacular, pero no he tenido el placer de gozar de su música o de su escenografía. Tú di que eres un buen asesor para que esos encuentros o ya que ve que tú la informas. Bueno, esta mujer contó en una entrevista que había visto un ovni, un objeto volante no identificado, en el Parque Nacional Joshua Tree en California. Uh-huh. Y que para ella aquella experiencia fue hermosa e increíble. De hecho, dijo que salieron al desierto y allí fue donde vieron un platillo azul a unos 15 metros de distancia. Dice incluso que tal vez menos, que era como si estuviera flotando sobre el suelo. Y bajó un poquito más y parecía que incluso la seguía, ¿no? Imagínate, estamos hablando de una experiencia cercana, no de un avistamiento, pues qué sé yo, de estos de primera fase, que son tan habituales. Y esto a ella le ha, digamos, llamado mucho la atención, porque ha intentado profundizar un poco en este asunto, y para, en su opinión, quienes tripulan esos ovnis, que ya no tuvo la posibilidad de ver, son ángeles. Es decir, nota un influjo positivo, una buena vibra, que dirían en México. Y dice que ella se siente incluso protegida y vigilada por esos ángeles que son los extraterrestres. ¿Quién fuera ángel? ¿Quién fuera ángel? ¿Verdad que sí? Oye, ¿tú te acuerdas? Yo no sé si a ti te ha pasado, supongo que sí, porque uno de los libros que en nuestra juventud teníamos más importantes, era una portada muy llamativa y el título era muy llamativo. Luego el contenido es otra cosa, pero el título era muy llamativo y es el título de la sección esta noche. Ese título decía, ¿ángeles o extraterrestres? Ángeles del ayer, extraterrestres de hoy. De hecho, fue un mensaje que se prodigó en el tiempo de la Fratelanza Cósmica de Eugenio Siragusa, que la portada que recordaba Bruno es él mismo en una especie de contraluz de una puesta de sol luminosa, amarilla, y él lleva un colgante muy particular de color verde, ¿no? De verde esmeralda. Y ese tiene su sentido, porque él tuvo una experiencia el 30 de abril de 1962, que es cuando, según él, se inicia su misión en la Tierra, y cuando ve ese ovni, desprende una especie de rayo que le da en el pecho, y a partir de ahí despierta. Por eso él simboliza ese rayo verde con esa piedra, que no sé si es una amatista o algo parecido, ¿no? Sea como sea, es el primero de sus contactos. Aquello fue un ovni, fue un avistamiento lejano, pero en el 62, estando ya en su casa, porque el primero lo tuvo mientras paseaba por el paseo marítimo de Catania, el segundo lo tuvo en su propia casa. Siente una especie de llamada interior, es algo que les pasa a muchos contactados. Se asoma a la ventana y ahí es cuando observa uno de estos objetos que está encima del volcán Etna. Los volcanes siempre han sido un poco foco de atención por quienes estén tripulando esos misteriosos ovnis. Y el tío pues coge su coche y se va hacia el Etna. Sube hasta 1370 metros, que se dice pronto. Aparca el coche y después de andar, que no sería un minuto ni dos, porque el Etna hay que subirlo, se encuentra con dos seres ataviados con trajes superluminosos, gigantescos, de más de 2 metros de altura, y él se siente paralizado. Y a partir de ahí empieza una especie de diálogo en el que, después de identificarse, le dicen que son Astar Sheran. Este nombre luego aparecerá hasta en la sopa dentro del mundo del contactado, que es Itacar, que es Jesús, imagínate, es decir, nombres de grandes maestros, y recibe allí pues una serie de informaciones más de carácter espiritual que de otra manera, que debiera de hacer llegar a los grandes, llamémosle, dirigentes o mandatarios del planeta Tierra. Bueno, lo de los mandatarios queda en un poco bluff, pero sí que la Fratelanza Cósmica de Eugenio Siragusa se extiende por todo el mundo, tiene miles, o tenía miles de seguidores, algunos todavía continúan con su historia, y esos seres, Astar Sheran, tú le ves y es la representación de un ángel al que solamente le faltan las alas. Tiene un rostro angelical con ligeramente los ojos, digamos, estirados hasta afuera, como si fuera un oriental, un pelo rubio que es en forma de melena y que le llega prácticamente hasta los hombros, y esa actitud, insisto, angelical, que le muestra a Eugenio. Pero fíjate que estamos hablando hoy por hoy de experiencias que uno se las puede creer o no creer, porque entrarían dentro de lo que llamamos el folclore, ¿no? Ufológico. De hecho, estos supuestos seres de otros planetas han sido referidos como extraterrestres. Ahora escuchamos esa voz de ángel, pero aparecen desde hace ya varias décadas en las pantallas de cine. Antes has dicho que tenían apariencia, o en algunas ocasiones, como que estás esperando el que sea el angelito típico con las alitas y tal. ¿En algún momento en estos encuentros se ha visto este tipo de supuesto extraterrestre que se parece a un ángel con alas incluidas? Mira, hay un caso que además me toca mucho en lo personal, que es el de Friendship. Os hago un pequeño resumen. En los años 80, igual que aquí en España teníamos a los humitas que se comunicaban a través de cartas postales, surge en Chile un fenómeno que es el de una comunidad que habitaría en una isla que nadie ha sido capaz de localizar y que son 12 ángeles, literal. Es decir, tienen aspecto de ángel, tienen sus alas, no pueden salir de unas cabinas especiales porque el aire de nuestro planeta pues no es propicio para ellos, y se valen de personas normales y corrientes a las que, bueno, personas normales y corrientes tampoco, porque digamos que después de un determinado proceso, pues incluso llegan a desarrollar ciertas facultades, como la precognición, como el movimiento de objetos, como la telepatía, por ejemplo, y les utilizan de sirvientes. Ellos son quienes contactan con otros humanos para traerlos para la comunidad. Yo siempre he tenido una cierta desconfianza de esto, porque tengo tal vez metido en la memoria esa secta tan particular también de Chile, que era Paul Schiffer, aquellos filonazis que con la ayuda y el amparo del gobierno de Pinochet les dejaron prácticamente tener en la finca del Parral, en la colonia Dignidad, sus propias reglas, sus propias leyes, su propia moneda, su propio todo, y ahí se producían flagrantes violaciones de críos y crías. Madre mía. Y se pasaban los derechos humanos por donde puedes imaginarte, ¿no? Por el Arco del Triunfo. Y esto era Paul Schiffer, que fue detenido, haya fallecido este hombre. O este monstruo, para ser más explícito, que hacía todo aquello. Pero el funcionamiento era muy similar, es decir, llevaban a los críos sobre texto de tener una educación adecuada, resolver sus problemas económicos, porque solían ser familias con grandes problemas, les llevaban hasta allí, no salían, los otros familiares no volvían a saber nada más de ellos y estaban allí. Y Friendship pasa. Como mecánica es más o menos la misma, solo que también toman esa apariencia eventualmente de ángeles. Pero de ángeles, como decías tú, Silvia, con alas y todo. Lo que no sé es si tenían sexo o no tenían sexo, porque hasta ahí no se ha hablado. Y todo esto lo sabemos porque ellos, desde el 84 hasta el 92, mantuvieron una cantidad ingente de comunicaciones vía radio a través del canal de banda ciudadana, el más común, el más lúdico, en donde, imagínate, ahora tenemos el chat de WhatsApp para hablar con los padres del cole o con nuestros amigos del trabajo, pues allí estaban igual, pero en la radio, con la particularidad de que igual venía un taxista o igual venía un camionero y le preguntaba al extraterrestre cuál era la receta de una determinada pizza. Y con una paciencia extraordinaria, Ariel, porque todos utilizaban nombres de arcángeles, Ariel, Miguel, Uriel, todos utilizaban nombres de arcángeles, pues daban esta información, ¿no? Información que no hubiera pasado de una mera broma o de un mero chascarrillo, de no ser porque en 1985, el 17 de agosto concretamente, ellos le dicen a los radiofonistas que contactaban con ellos: oye, nos vamos a aparecer en Santiago. Y a las 2 de la tarde, un objeto brillante aparece, y no solo eso, sino que además parece moverse en función de los designios que estos seres o estos tipos van dando por la radio. Uh-huh. Aquello termina de convencer a los radioaficionados de que están viviendo una historia real y de que no es una estupidez, sino que realmente allí hay un algo. ¿Y cómo llegan a la conclusión de que son extraterrestres y no son otra cosa? Porque ellos, en un lenguaje, ellos utilizaron siempre un lenguaje casi evangélico, bíblico, hacían referencias constantes a pasajes de la Biblia. Cuando una de ellas, Cristina, les pregunta, ¿pero vosotros sois extraterrestres? Y ellos responden, no somos de esta tierra, pero pertenecemos a la humanidad. Fuerte, ¿eh? Una cosa así es tremenda. La verdad es que si se revisa la información, los casos, el pasado reciente de la ufología, hay una serie de estadísticas, comentaba al comienzo, más o menos el 10% de los casos de encuentros, esos humanoides encajarían en los llamados Elohim, que eran los ángeles, los dioses del Antiguo Testamento. Ese 10% de casos tienen una apariencia física que puede ser sin las alas, por supuesto que es un concepto artístico, más artístico que otra cosa, icónico, pero ese 10% de casos encajarían el aspecto visual de esos seres de otros mundos, encajarían en un icono sobre los ángeles, ¿no? Efectivamente, y qué bueno que me digas esto, porque hace un tiempo, creo recordar que sería en el 98, ahora me lo vas a corregir de inmediato, porque tiene que ver con toda aquella historia del MJ-12, ¿te acuerdas, Bruno? Apareció un personaje en el club de prensa de Washington, dando una conferencia de prensa y diciendo nada más y nada menos que existían 36 tipos de razas extraterrestres. Era un sargento llamado Clifford Stone, que había tenido supuestamente acceso a una información top secret, Ace Only, la más alta clasificación que tiene Estados Unidos, y en el que se daban a conocer algunas de estas razas, por ejemplo, los pleiadianos, de las que todos hemos oído hablar y que provendrían de la constelación de las Pléyades, 440 años luz, o los reptilianos, que de estos también hemos oído hablar muy a menudo, porque se ha llegado a decir que hasta el rey emérito era uno de ellos. Bueno, lo reptiliano no sé, pero manguiano ha sido poquito, y los grises, por ejemplo, estos han sido también muy conocidos, bajitos, cabezones. Son los que participarían de las abducciones. Hay unos que me encantan que se llaman veganos, y no es porque no coman carne, no, es que vienen de Vega, entonces les llaman vegano. Sí, y estos ya tienen aspecto más angelical. Tú les ves, ya tienen su capita, su melena rubia, sus ojos azules. Ahí ya empiezas a ver ese aspecto angelical. Pero especialmente están después los nibiruanos, que vienen de Nibiru, y que supuestamente son los seres gigantes, similares a los dioses egipcios, que además son alados. Porque aquí les vemos en muchas representaciones babilónicas. Ahí la historia empieza por la descripción que hace Zecharia Sitchin de los textos de las tablillas sumerias y de esos dioses sumerios que son alados y que actúan como dioses creadores, son los que se emparejan con las hijas de los hombres y dan lugar a una raza de gigantes. Son estos los que prometen volver, ¿no? Y son muy particulares, porque fíjate que todo esto que estamos diciendo no tiene ninguna base científica. Son formas en las que, a través de métodos como la canalización, o como lecturas o interpretaciones de mitologías antiguas, se ha hecho todo un listado, ¿no?, de seres de los que es imposible probar que existan. Dime tú cómo un pleyadiano puede, es decir, podemos probar que es un pleyadiano. Yo me acuerdo de esas famosas fotografías de la bella Semhase, que venía de las Pléyades, de un contactado suizo, contactado, exactamente, y que después se supo era una bailarina del Dean Martin Show. Es decir, o los ángeles eran muy terrestres, o realmente los contactados pues tenían que valer de mil y una tretas para poder, digamos, intentar aportar un extra, un algo que pudiera convencer a sus vecinos de que lo que estaban viviendo era auténtico. Una pregunta pequeña. Siempre se describe, y tú lo has comentado ahora, el pelo largo, rubio, ojos azules. Que no hay opción a que haya ángeles que sean un poco con otro ángeles aspecto, negros o negros, o que sean incluso de no sé, mulatos o morenos de pelo, o no sé, siempre es el mismo estereotipo. Debe ser muy muy racista el tema, porque es verdad, no que yo recuerde, en mente ahora mismo no tengo ningún caso, digamos, de ángel negro o de, claro, o de otra raza. Son tópicos, imágenes e iconos, claro, que responden a una época relacionada con el mundo del contactismo y responden sobre todo a una creencia, no a realidad, evidentemente. Obviamente, porque estamos hablando un poco del folclore ufológico, y, uh-huh, y yo no lo digo desde un punto despectivo, porque hoy mismo lo conversábamos en el homenaje que hemos realizado a Antonio Rivera en San Feliu de Codines. Que, ¿Qué tal ha sido? Pues muy emotivo, ha estado realmente bien. Mañana, si queréis, os contaré en la tertulia un poquito más. Se ha decidido, y creo que es interesante, que haya un encuentro anual de estas características y en el que participen, pues por supuesto, muchas más personas. Pero bueno, con la familia, con Nuria, ha sido la cosa muy muy maja. Ha estado presente durante toda la jornada la alcaldesa y la concejal de cultura, con lo cual yo creo que es bueno que las autoridades se mezclen con este tipo de temas, porque además no solo se ha loado su aspecto ufológico, sino también el aspecto humano, que era muy importante. Antonio Rivera fue uno de los primeros investigadores del fenómeno OVNI en nuestro país, homenajeado hoy en este congreso, en este acto que nos ha comentado aquí en el Círculo Secreto. Josef Guijarro, no somos preguntados si los extraterrestres y los ángeles tienen algo que ver o si un mito viene del otro. Josef, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Escuchamos la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después se continúa la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en Twitter, en redes sociales, rosa.vientos, @onda0.es, el correo electrónico, el hashtag, el almohadilla Rosa Vientos, en la etiqueta almohadilla Rosa Vientos. Insistimos en redes sociales, en Twitter. Ahora la información, las noticias y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, Eureka, encuentros cercanos, callejón, señales del fin del mundo. Y vamos a tener también la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto nos presenta los últimos datos y nos da la resolución Silvia Casasola. Vamos a ver, los tres escritores de esta noche, como hemos estado diciendo, tuvieron un triste final. ¿Y qué pasó? Pues que nada, que pasaron de la gloria al tormento. Y menos mal que su legado literario sigue inmortal. Mariano José de Larra, él sucumbió a la melancolía y decidió quitarse la vida. Unos aseguran que por amor a una mujer y otros que por España, en pos de lograr más educación y libertad para todos. Poe. Bueno, pues de algún modo también se la quitó pues a base de litros de alcohol la vida, porque él tomaba y tomaba, ingería y claro, corrían por sus venas. Y bueno, pues esto le dejó al final, al cabo de muchos años, desorientado, incluso con delirios, y murió en un hospital de Baltimore. Si bien nuestro protagonista de hoy, como habéis adivinado muchos de vosotros, es Oscar Wilde. Oscar Wilde muere pobre en París, en un hotel barato de nombre de Alsace, el 30 de noviembre de 1900, a causa de una meningitis y no de sífilis como sus detractores. Wilde llegó a los altares de la literatura en Inglaterra y la sociedad de su época se peleaba por invitar a las fiestas más glamurosas. Oscar nunca decepcionaba, revolucionando la moda masculina con la creación de lo que llamamos un dandy. Él fue el creador de la figura del dandy. Bueno, pues esa posición social por encima del bien y del mal le hizo relajarse, y cuando el padre de su amante, Bossy, que era el Lord Alfred Douglas, le acusó de sonomía, en vez de intentar arreglar las cosas sin que trascendiera, lo que hizo fue denunciarle por calumnias. Y así, lo que comenzó casi como un juego para Wilde, le traería la ruina personal y literaria cuando fue condenado tras una investigación donde recogieron testimonios de chavales prostitutos de la calle que afirmaban haber tenido relaciones sexuales con Wilde. ¿Qué pasó? Pues que la hipócrita sociedad victoriana, que era conocedora a todas luces de los gustos de Wilde, pues gustos que eran un secreto a voces, no iban a consentir que oficialmente pues él pudiera hacer lo que quisiera y diera riendas sueltas a su amor. Al final le condenaron a 2 años de prisión y luego fue un estigma total porque él se veía señalado tanto que su obra empezó a no ser vendida, a ser perjudicada, y bueno, pues pasó de ser el niño bonito de la Inglaterra de su tiempo a un auténtico apestado. Una tristeza enorme. Bueno, tristeza, alcohol, pobreza, un cóctel que acabó totalmente con el maravilloso escritor, pues el cual pues no quiso seguir las reglas. ¿Y qué pasó con Oscar Wilde? Pues que al final perdió en ese juego y ahora veremos cómo se desencadena todo. Pero en realidad Oscar Wilde nació, y por eso es el protagonista de hoy, un 16 de octubre de 1854, y estaría muy, muy feliz, y con eso nos quedamos, al comprobar que hoy sí se puede amar libremente sin tener que esconderse y que te condenen. Por cierto, fue rehabilitado después en el 2016, ¿eh? Fijaros, en el 2016 se le perdonó y fue rehabilitado como que no había hecho absolutamente ningún problema. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es John Maylor, @MaylorRemirense. Así que nada, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Bajo la tormenta. Es uno de los investigadores más importantes de nuestro país, y de Argentina. Él nació en Argentina, vive en España. Él es Carlos Fernández. Bajo el sol. Es un investigador fantástico del mundo de la parapsicología, del mundo de lo extraño, del mundo de lo misterioso. Maldita sea mi suerte. Aquí hemos escuchado en alguna ocasión eso que decimos en él. Es uno de los mejores investigadores de nuestro país. Él es, como decíamos, Carlos Fernández. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eso lo dice mucho uno de nuestros hombres en la tertulia que tú conoces mucho, Manuel Carballal, uno de los mejores investigadores. Te aprecia muchísimo, ¿eh? Sí, no, lo sé, pero bueno, un poco exagerado. Bueno, un poco exagerado, no. Dice la verdad, evidentemente, tú no lo vas a decir, pero dice completamente la verdad. Eres uno de los investigadores en el mundo de la parapsicología, uno de los estudiosos con mejores conocimientos, con más información, sobre todo sobre la búsqueda de ese, bueno, lo que sea, ese poder, esa facultad, como le queramos denominar, pero la relación que tiene con el mundo de la tecnología, siempre te han deseado, son tus dos campos fundamentales de trabajo y de estudio, esa confluencia que existe, ha existido siempre. Sí, la verdad que, bueno, yo estudié electrónica, y bueno, a mí lo que me gustaba era siempre, bueno, además de la electrónica, me gustó siempre todos los temas relacionados con el misterio, ¿no? Empecé con los ovnis, sigo interesado en ese tema, pero bueno, como el luego con el paso del tiempo, con la parapsicología y concretamente con lo que es la psicofonía, la transcomunicación instrumental en general, como es une estas dos cosas, ¿no? Estamos hablando de presuntas comunicaciones con otros planos de existencia a través de tecnología, pues es un tema que me interesó siempre. Luego, bueno, hubo una oportunidad de comenzar una investigación muy seria en el año 1998. Allí comenzamos una serie de experimentos junto con Anabela Cardoso y otra gente más. Y bueno, fue uno de los campos, yo creo que uno de los temas más fascinantes de cuantos he tocado en mi vida, ¿no? O sea, porque, bueno, una de las dos cosas que me gustan, ¿no? La electrónica, la tecnología, la ciencia en general, y este paso, digamos, en la frontera de la ciencia, un poco más allá, que es esta presunta comunicación a través de medios técnicos, ¿no? Y esta investigación, este estudio, esa fascinación por el mundo de la parapsicología no es en nuestro país, no es en Galicia, donde te fuiste, sino que comenzó en Argentina. Sí, yo comencé con 18 años con un grupo que, bueno, siempre nos interesó el tema OVNI y luego comenzamos a, digamos, tomar parte activa, entrevistando a testigos, yendo a los lugares donde habían ocurrido eso, los incidentes OVNI, bueno, un poco lo que era dentro de nuestras posibilidades la investigación, ¿no? Muy pocos años después vine a vivir a España, a Galicia concretamente. Mi padre es de aquí, mis abuelos son de esta zona también. Y bueno, aquí, bueno, prácticamente llevo más de 30 años viviendo aquí y prácticamente todo lo que he hecho de investigación, todas las cosas importantes han ocurrido aquí, ¿no? Estando en España. ¿Cuánta conexión existe entre Argentina por un lado, España por otro, pero especialmente con Galicia? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, de hecho, bueno, mi padre es español, es gallego concretamente, de Vigo. Tres de mis abuelos son de donde vivo actualmente, en Porriño, en la provincia de Pontevedra, muy cerca de Vigo. Y bueno, tenía otra abuela que era asturiana, ¿no? Pero bueno, digamos que en Argentina ya sabes que a todos los españoles le llaman gallegos, o sea, hayan nacido donde hayan nacido. Y la verdad es que gallegos, por este orden, gallegos, asturianos, vascos, son los que tienen más presencia en este país de América del Sur, ¿no? Una de las investigaciones, uno de los trabajos por lo que tú te has caracterizado mucho, que has seguido, comenzaste en Argentina, has seguido aquí en España, es relacionado con el mundo de la electrónica, de la tecnología, y el objetivo es utilizar esa tecnología para contactar con supuestos fallecidos. ¿Existen pruebas de que esto haya sido posible en algún momento? Existe, mi convencimiento es de que existe, digamos, alguien que habla del otro lado, para que nos entendamos. Y no es solo en el tema de lo que conocemos, la psicofonía, que es por ahí lo más frecuente, lo que ha captado muchísimas personas, sino a través de otros aparatos electrónicos, ¿no? Incluso radios, teléfonos y demás. Aparatos tecnológicos. Y claro, aquí hablamos de que hay una señal, hay una información que no es subjetiva, que no viene a través de un medium, que no viene a través de alguien que canaliza esta información, sino que es el que actúa como intermediario, digamos, un aparato electrónico. Y claro, digamos que tiene más peso en una investigación que una comunicación o una presunta comunicación con personas fallecidas se realice a través de estos aparatos, ¿no? A veces las grabadoras por ahí no podemos hacer comunicaciones breves o contactos breves, ¿no? Con lo que sea, no sé si son de los fallados o no lo son, pero a través de las radios, como fue el caso de la investigación que hicimos, que empezó en 1998, las psicofonías que estábamos intentando grabar estaban acompañadas con un ruido de fondo de radios desintonizadas, y de pronto las voces comenzaron a hablar a través de la radio, ¿no? Y es lo que se ha venido a llamar, perdóname si me equivoco, voces en directas. Voces directas, exacto, voces directas de radio. Hay también de otros modos, ¿no? Por ejemplo, hay a través del teléfono, hay personas que construyeron determinados aparatos con los que consiguieron, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, mantener ese contacto, esa comunicación. Y es uno, yo creo que es uno, si me lo preguntas, es uno de los fenómenos más sorprendentes que he visto en mi vida relacionados con la parapsicología. Y un dato muy llamativo, bueno, unas investigaciones, unos casos muy llamativos que nos hacen incluso casi, gracias a lo que primero se escuchó, se grabó, luego se filmó en las llamadas psicoimágenes, la existencia que se ha podido casi hacer un mapa de ese otro mundo. ¿Tan claras son esas grabaciones? Bueno, hay personas o grupos de investigación que han tenido, son muy pocos, no es lo habitual, pero han tenido unas comunicaciones lo suficientemente largas y extensas como para ofrecer información sobre cómo es ese otro mundo, ¿no? La idea básica es muy parecida a lo que a cómo conciben el más allá los espiritualistas de Inglaterra y sobre todo los del norte de Europa, en el que sería un mundo físico, también físico, con una materia diferente a la de este, a la que irían todas las personas, animales y plantas que fallecen, como una especie de salto a una dimensión donde se terminaría evolucionando, ¿no? Bueno, esto ya te digo, son informaciones que se han dado muy puntualmente, ¿no? Con personas que han conseguido contactos muy extensos, muy, digamos, muy fluidos, y que digamos que es muy muy similar a lo que esa corriente del espiritismo, que es el espiritualismo, ¿no? Que es sobre todo tiene presencia en Inglaterra, en los países nórdicos, en el norte de Europa en general. Tú eres un investigador extraordinariamente crítico, analítico, no negacionista, no negativista, como se puede pensar, pero eres crítico, escéptico. Sin embargo, ¿no tienes la sensación de que algunos de estos casos son tan espectaculares, la información es tan llamativa, que algunos investigadores han podido perder un poquito ese sentido crítico ante las cosas y se han vuelto un poquito crédulos? Bueno, pues claro que sí que pasa. Y sobre todo pasa cuando les pasa en primera persona, ¿no? Es decir, mucha gente pues ha ido a ver experimentos en directo como los de Marcello Bacci o los de Hans Otto Koenig y se han quedado pero fascinados, ¿no? con el tema. Claro, yo mantengo la prudencia a pesar de que he visto este tipo de cosas, este tipo de contactos, y conozco a, por ejemplo, los de Anabela Cardoso, los conozco porque, bueno, yo, en algunos de ellos yo he estado allí, yo he revisado todas sus sus radios. A Ravela Cardoso tenemos hay que decir que fue cónsul de Portugal en España y a raíz de una cuestión familiar comenzó a experimentar la búsqueda de contacto con una hija fallecida, creo que era a través de la tecnología, lo que se vino a llamar transcomunicación instrumental, y consiguió unas grabaciones y conseguisteis unas grabaciones muy llamativas. Sí, no era por su hija, a ella le interesaba el tema en general, pero bueno, sí, es verdad que había tenido unas pérdidas familiares, personales, muy cercanas, y bueno, eso quizá lo motivó aún más, ¿no?, a investigar o ponerse manos a la obra, a hacer esta experimentación. Y sí, ya te digo, las no son grabaciones, primero fueron grabaciones psicofónicas, ¿no?, al estilo como lo conocemos todos, con grabadoras. Pero como había unas radios de fondo que aportaban ruido, simplemente estaban desintonizadas, en algún momento a ella le empezaron a hablar o contestar que hay verdaderos diálogos directamente a través de la radio. No que nadie piense que es una conversación súper fluida, ¿no? Siempre tiene sus dificultades, ¿no? Por momentos de mejor calidad, por momentos es más difícil de entender, pero que sí que en muchísimas ocasiones, y aún hoy en día, se mantiene ese presunto contacto, ¿no?, con personas fallecidas. En los últimos tiempos, evidentemente, el mundo de lo digital, el mundo de Internet, ha sido el principal, el fundamental en la sociedad. Y también me pregunto y te pregunto, también en la investigación sobre parapsicología, porque casi siempre la parapsicología o lo que sea, esas voces se han manifestado en función de la tecnología que existía en cada momento. Las grabaciones psicofónicas primero, las psicoimágenes, las grabaciones en vídeo después. ¿En el mundo digital existen grabaciones que se hayan podido conseguir? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, prácticamente nadie hace psicofonías o graba psicofonías con las cintas aquellas, ¿no? Las cintas magnéticas, ¿no? Como era en un principio. Pero yo creo que la tecnología lo que más ha aportado en los últimos años es con la popularización y la versatilidad de los ordenadores, ¿no? Cosas que antes eran prácticamente imposibles, como hacer un filtrado, un análisis, o hacer un tratamiento a las voces para escuchar mejor o para tratar de comprender qué es lo que dicen, antes eran totalmente engorrosos. De hecho, las experimentaciones, las investigaciones que hay de los primeros años de las psicofonías, que por ejemplo la que realizó Hans Bender en la Universidad de Friburgo, eran, bueno, los comparas con la tecnología actual y era un trabajo muy engorroso, ¿no? Pero bueno, que se sabía lo que tenía los conocimientos para hacer los análisis, pero la tecnología que había en aquella época era muy precaria en lo que hay hoy en día. Es una maravilla, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con eso yo creo que se ha avanzado mucho. Luego, con los ordenadores, lo que ha pasado es que han permitido hacerse comparaciones de voces psicofónicas, que nos entendamos, con voces de la misma persona, la que se supone que habla desde el otro lado, cuando estaba en vida, ¿no? ¿Y eran parecidas? ¿Esas comparaciones han resultado positivas? Sí, las comparaciones de voces, siempre en los análisis forenses, siempre son por porcentaje, es decir, y hay un porcentaje de similitud entre una voz y otra, ¿no?, cuando se comparan voces. Pues en este caso, en algunas concretas, había más del 90%, ¿no?, lo que es un muy buen resultado, ¿no? Y lo que apuntaría que pues, se trata de la misma persona, ¿no? No es un análisis definitivo, no es un análisis concluyente 100%, pero es un indicio bastante importante que bueno, que acerca esa posibilidad. El 90% de similitud entre la voz psicofónica, la voz supuestamente del más allá, de la voz que esa persona tenía en vida cuando se tenían las grabaciones. ¿Proceden de la misma fuente o no? Es un misterio, pero insistimos, el 90% de parecido en esos estudios. Es uno de los temas que nos ha comentado aquí de sus investigaciones, de sus trabajos, de su documentación, un investigador argentino que vive ahora en Galicia, que vive cerca de Vigo. Él es Carlos Fernández, que ha estado esta noche con nosotros. Carlos, mil gracias. Un placer, muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Básicamente, a cuanta más dopamina, estamos en mejor. A todos los niveles. Estamos en el siglo de la dopamina. La dopamina es lo que hay que potenciar. Es el futuro. Es la alegría. Es todo. Pero hoy vamos a saber algo más sobre esa sustancia, que es la sustancia, una de las que nos da felicidad. Y lo vamos a saber y conocer en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién se ha dopado? ¿Habéis pasado ya el control de dopaje en esta noche en el programa o qué? Pues no lo sé, ya como nos hacen todo tipo de filtros y de analíticas, pues podría ser. ¿Y qué es? ¿Qué es la dopamina? Es una sustancia, pero ¿y qué es? ¿Una hormona? ¿Es una vitamina? ¿Una molécula? ¿Es una molécula? ¿Es una proteína? ¿Qué es? Una molécula, un neurotransmisor, sí, una hormona. Yo es que me estoy leyendo un libro realmente inspirador, se titula Dopamina, lo firma Daniel Lieberman, que es profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad George Washington, aparte de un montón de cosas más, que es este hombre. Y además es que yo tenía un montón de ganas de hacer un programa, un Eureka, de la dopamina. Bueno, pues este libro me ha dado el impulso y el empujón final para hacerlo. Y hay mucha carencia, hay mucha carencia para saber cómo es. Depende un poco también de personalidades, de cómo es cada uno, pero ¿qué es la dopamina, no? Bueno, pues Lieberman lo define con una metáfora, la metáfora del arriba y abajo. Yo lo definiría más bien como lo que está aquí y lo que está allí, ¿vale? Porque él dice que la dopamina es lo que nos impulsa a buscar lo que está ahí arriba, es decir, ¿no? Y lo que no está aquí abajo. Por eso yo pienso que es más el momento presente contra el futuro. La dopamina es el neurotransmisor, la molécula del futuro, porque es aquello que nos impulsa a mirar afuera, las estrellas, preguntarnos qué hay ahí, aquello que no es presente, no es lo que tenemos aquí y ahora. Es lo que nos impulsa a nivel individual a entrar en Tinder, conocer gente, querer sacarte una carrera universitaria, aspirar a un papel en una película, pensar, ¿y si cruzo este océano que abra al otro lado del charco, no? Bueno, pues eso es la dopamina y es en gran parte la culpable de que la humanidad haya llegado a donde ha llegado hoy en día. ¿Y también es una sustancia que nos puede un poco causar adicción? Sí, porque el sistema dopaminérgico tiene mucho que ver con la recompensa y esa felicidad que sentimos cada vez que nos toca dinero después de echarle una moneda a una máquina, tragaperras y cosas así, ¿no? Como que le echas una monedita a la máquina y a veces no toca, pero a veces, ¡oh! Como que, ¡qué sorpresa! Esta vez sí que me ha tocado, ¿no? Una cosa que no te esperabas, pero bueno, eso te hace sentir bien, te da un subidón, ¿eh? Y te hace querer volver a repetir eso, volver a sentirlo, porque a veces toca y a veces no toca, ¿no? Entonces es como, es algo que no siempre tienes. Y la sensación dura muy poquito, pero es un subidón muy grande. Y a veces lo consigues, no lo consigues. Bueno, la ansiedad por volver a sentir ese subidón es similar a la que sienten los adictos a las drogas. Y de hecho, echarle las moneditas a las máquinas tragaperras, como sabemos, puede convertirse en un problema de ludopatía muy grave. Y cuando tú tienes esa carencia de dopamina y no la haces de forma natural, no la creas de forma natural, ¿hay una posibilidad de ayudarte a crearla para tener ese equilibrio que necesitas? Sí, hay formas de igual manera que hay formas de incentivar, ¿no? O estimular un poquito la creación de serotonina y otro tipo de hormonas, o incluso la oxitocina, ¿no? Pues sabemos que dar un abrazo, por ejemplo, o besar es una forma de crear o de estimular la segregación de oxitocina. Bueno, pues hay muchas formas de segregar o estimular la dopamina. A mí la que más divertida me parece es la de tener un orgasmo. Te da subidón cuando eso, ¿no? Dicen que los hombres segregan más dopamina que oxitocina cuando tienen un orgasmo y las mujeres más oxitocina, que es la hormona del vínculo, que dopamina. Tiene mucho que ver también esa sustancia, la dopamina, con el sexo, no con el amor, que no tienen por qué tener ninguna relación, y pueden tenerla, pero no tienen por qué estar unidos. Hay sexo y amor, pero tiene mucho que ver con la dopamina. A ver, este tema es interesante. Este tema es muy interesante. Lieberman dedica el primer capítulo del libro, de hecho, precisamente a lo del amor, porque claro, como no puede ser de otra manera, lo que todo el mundo nos interesa es el amor. Pero parece que nos interesa cuando no lo tenemos, ¿verdad? Porque, claro. Luego cuando lo tienes, dices, jo, todo el rato, no, hay que cambiar un poco, porque si no va a volar. Claro. Pues, claro, entonces es la dopamina es lo que hace que la gente, mucha gente, se meta a Tinder. ¿Buscando qué? Pues un chute de dopamina, ¿no? Estás ahí pasando las izquierda, derecha, haciendo swapping. Y pues lo que Lieberman hace en este capítulo es analizar. Pero la gente se mete a Tinder no esperando el amor, esperando el sexo se mete, ¿eh? No, claro. Hay mucha gente es buscando el amor, ¿eh? También. Sí, hay mucha gente que busca ese estado de enamoramiento. Pero que llega después, ¿eh? Bueno, es que lo que... vamos. Bueno, perdón, a ver, hay que irlo como tú dices, no, debate, Mado. Que a mí me interesa mucho lo que decís también, ¿eh? Espera, no, el tema es que a lo mejor se enamoran a través del Tinder, pero luego cuando ya está el acercamiento ya la cosa se va a la porra. Claro. Si la gente se enamora a través del Tinder, entonces algo está fallando en la humanidad. Algo falla, sí, de hecho. O sea, porque de hecho, ¿y qué te enamoras? ¿En una pantalla, de un pilotito verde? No, de lo que te están diciendo, de lo que te está diciendo antes, en una pantalla de ordenador, claro, la gente está muy mal. Claro, muy porque te regalan los oídos. Sí. Yo creo que se enamora incluso antes de hablar, porque cuando una persona entra a Tinder, es verdad, porque cuando una persona entra a Tinder porque quiere enamorarse. Hablando de la gente que quiere enamorarse, pero que entran a otra cosa, ¿eh? Pero Tinder solamente es para enamorarse, no es para tener un contacto de relación. Es que estoy un poco perdida. Ambas cosas, pero ¿te das cuenta lo fácil que es enamorarte cuando te quieres enamorar? Porque tú en la foto de esa persona proyectas lo que tú quieres, lo que estás buscando, ¿no? Entonces, es muy fácil entrar en ese juego y esa dinámica, que pasa que luego vienen las realidades cuando se pasa, por cierto, el efecto de la dopamina. Y también nos has hablado en alguna ocasión de la relación que tiene la dopamina con la creatividad. Sí, pero además en un punto como en una frontera muy, muy, muy, muy difusa, porque la dopamina es como la molécula de la locura y de la creatividad, las dos cosas, de lo peor y lo mejor que el cerebro puede hacer. Dependen, pues, de la dopamina, ¿no? Porque la locura también tiene su punto de genialidad y la genialidad tiene su punto de locura. ¿Por qué? Pues porque la dopamina nos permite imaginar lo irreal, conectar entre sí cosas que aparentemente no tienen ninguna relación. De hecho, se conoce a la dopamina como el neurotransmisor de la inspiración. Y en definitiva, no quiero hacer mucho spoiler, pero en el libro de Lieberman se habla de mil y una cosas muy interesantes de la dopamina, como por ejemplo, por qué votamos a quien votamos, si las personas dopaminérgicas o de izquierdas son más inteligentes o son menos inteligentes, si las personas de derechas disfrutan más o menos del sexo, por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos, por qué nos acostamos con quien nos acostamos y hasta qué nos depara el futuro. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Solo si te das dopamina o no, ¿no? Dependiendo de cómo estés. Muchas cositas, sí. Pues, en definitiva, viva la dopamina, dopamina a chorro y a tubo. Dopamínate. Sí. Porque va a ser bueno, no hay una perspectiva mala, ¿no?, en la dopamina. Mado Martínez, Eureka, mil gracias. Un abrazo. Cuídate. El callejón del escribano. El mayor espectáculo del mundo es el cine, el séptimo arte. Informaciones sobre el séptimo arte, sobre el mundo del cine, que nos trae aquí semana tras semana en el callejón José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? José Manuel, ¿cómo está ahora mismo la gente, su ánimo, su espíritu. Comentabas en la semana pasada que por fin habíamos llegado la primera semana sin restricciones, el primer fin de semana sin restricciones, a los 5 millones de euros de recaudación en la taquilla, que era la cifra a partir de la cual podíamos comenzar a pensar que se estaba recuperando algo la taquilla. Pero esta semana un poquito más complicado, ¿no? Hombre, sí, yo creo que ha influido mucho, que ha hecho muy buen tiempo, que había un puente el martes y muchas personas pues se han ido de su residencia seguramente viernes, sábado, y el fin de semana, hombre, claro, ha acusado esa falta de personal, ¿no? También es verdad que los estrenos esperados, ¿no? Pues Madres Paralelas, La Ley de la Frontera, también La Familia Adams, no han dado quizá el resultado esperado, bueno, pues por esas y otras causas, ¿no? Se ha perdido la taquilla con respecto al fin de semana anterior, pues en un 8% aproximadamente, o sea que nos hemos quedado unos 4 millones y medio, que con todas esas circunstancias, pues hombre, tampoco está tan mal. Yo creo que esto es como la bolsa, después de una subida se recogen ganancias, ¿no? Pues aquí pasa un poco. No es un descenso muy acusado. Eso es, ¿no? Claro. No, ha habido. Hombre, Madres Paralelas, fíjate, se ha quedado en 590.000 euros de recaudación el fin de semana. Yo esperaba un poquito más. A lo mejor no es la mejor película de Pedro Almodóvar, pero es un Almodóvar. Eso siempre es importante. Y La Ley de la Frontera, la peli de Monzón, pues no ha rebasado los 200.000 euros. Eso es poco para una película española interesante, ¿no? El otro estreno que podría ser grande, Titán, en la película que ganó la Palma de Oro, bien, es verdad que es una película dificilísima, ¿no? Pero es que ha hecho 56.000 euros en el fin de semana. Entonces, bueno, la taquilla ha estado flojita, pero no tan flojita. Yo creo que este próximo fin de semana, este en el que estamos, nos vamos a recuperar. A ver si esos 5 millones ya son una cifra que se alcanza con facilidad. Uno de los escenarios que ha habido esta semana ha sido Madres Paralelas, en la película de Almodóvar. Esto lo podemos titular algo así como actores paralelos, ¿no? Bueno, pues es verdad, sí, porque, hombre, unos vienen y otros, unos van, ¿verdad? Harrison Ford iba a protagonizar The Burial, el entierro, pero no sé yo si por el estrés de su Indiana Jones o porque el hombre con sus 79 años ya se quiere dosificar un poquito, pues ha sido sustituido por Tommy Lee Jones. Harrison Ford se va, Tommy Lee Jones llega al rodaje. Bueno, el guión de la película es de Doug Wright. Está basado en un artículo del New Yorker que cuenta la epopeya de Will Gray, que es un abogado que defiende a una pequeña funeraria, de eso va el tema, del entierro importante, ¿no? Una pequeña funeraria contra un grupo de empresas mucho más grandes, ¿no? Junto a Tommy Lee Jones estará Jamie Foxx, y hay que decir que tampoco será Alexander Payne el director, que estaba previsto, porque ha sido sustituido por Maggie Betts. Bueno, si no hay más inconvenientes, ni unos van ni otros vienen, la película empezará el rodaje en breve. La película empezará el rodaje en breve, la nueva película de Harrison Ford, que, una cosa importante, no deja de hacer Indiana Jones, ¿no? No lo deja, en la quinta, ahí está Antonio Banderas también, yo creo que para echarle una mano, sí. con su optimismo de siempre y su fuerza de siempre. No, vamos a ver un nuevo Indiana Jones, naturalmente, ya digo, Indiana Jones, Harrison Ford, 79 años, bueno, a ver cómo da en la pantalla, pero el personaje, por lo menos Indiana, desde luego tiene cuerda para rato, capaces son de sustituirlo por otro actor después. Esto, los americanos son capaces de cualquier cosa, Bruno. Como de sustituir a Johnny Depp. Pues sí, estos son otros, efectivamente, no solo el que lo sustituye, es que Timothée Chalamet, que yo creo que es el actor de moda, ¿no? 25 años, el protagonista de Call Me By Your Name, de Día de Lluvia en Nueva York y, por supuesto, del Dune, que acabamos de ver hace unas semanas, ¿no? Pues va a ser Willy Wonka, es decir, el personaje que hacía Johnny Depp, él lo va a hacer pues con una especie de personaje de jovencito. La película se va a llamar Wonka. Se rueda ya en Inglaterra, la dirige Paul King y el guion es de Simon Wright, que va a situarse un poquito antes de los años de Charlie y la fábrica de chocolate, con lo cual no va a estar basada en ningún libro de Roald Dahl, sino que es un guión original. Bueno, con Timothée Chalamet están Keegan-Michael Key, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, el que hace mucho que no lo vemos, entre otros actores. Y el estreno está ya fijado para el 17 de marzo de 2003, a las 4:15 de la tarde, creo yo. Jolines, qué previsión. Hay en el mundo del cine. Hablando de números, los chinos son más o menos 1.000 millones, pero esta película, que es de origen chino, se titula y se llama Un Segundo. ¿Ha terminado la película? Sí, la pondrán mañana en la segunda unidad. ¿Por dónde queda? Hacia el este. ¿Proyectar películas aquí? No es tarea fácil. Don Películas, ¿a qué hora es la proyección? Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Porque jamás he cometido un error. Exigente, preciso y fantástico es el comentario, la crítica que siempre nos ofrece aquí en La Rosa de los Vientos José Manuel Escribano, que nos tiene que decir sobre esta película lo siguiente. Bueno, pues Un Segundo es la película dirigida por Zhang Yimou. Bueno, pido perdón a nuestros amigos oyentes chinos, porque me imagino que diré todo disparate, ¿no? La ha producido Dong Ping con William Kong, Pan Li Wei y Xiang Shaokun. El guion es de Zhang Yimou y de Zhu Xinji, y los protagonistas Zhang Ji, Liu Haokun y Fan Wei. De cualquier manera, vuelve Zhang Yimou, el gran maestro chino, ¿no? Y vuelve además por partida doble, porque acaba de estrenar en Sitges su segunda película en lo que va de temporada, Cliff Walkers, que yo creo que veremos pronto en las pantallas de toda España. Un Segundo, el estreno de ahora, es su película número 22. Hombre, yo creo que no hace falta recordar sus grandes títulos, pero ahí están Sorgo Rojo, que ganó el Oso de Oro en Berlín, La Linterna Roja, La Semilla del Crisantemo, multipremiada en Cannes y en Valladolid, Vivir, Kyuyu, Una Mujer China, Ni Uno Menos, ambas ganaron el León de Oro en Venecia, Hero y La Maldición de la Flor Dorada, que fueron nominadas al Oscar, y otros tantos títulos, ¿no? Yo creo que es posiblemente la figura más destacada de la actual generación de cineastas chinos. Un Segundo abre con la imagen de un desierto, un mar de dunas que una figura solitaria se afana en atravesar. Es un hombre que, exhausto, acaba por llegar a un pueblo justo en el momento que termina la sesión de cine. El público, todavía emocionado, vuelve a sus casas y el proyeccionista pues deja las latas de la película en su motocicleta para tomar una última copa con el dueño del local. Y ante los asombrados ojos del caminante, una chica se acerca a la moto, sustrae una lata y sale corriendo con ella. El hombre, tras un momento de duda, corre en su persecución. Y comienza una historia con tintes surrealistas en la que los dos personajes viven alternativamente vidas auténticas, falsas, con relaciones inventadas y hasta peligrosas cuando se les acerca el peso de la ley. Ley también relativa, porque todo es confuso y bastante primitivo. Es la China de la revolución cultural, los años oscuros del maoísmo radical, mucho más radical y más oscuro en las zonas rurales presididas por la ignorancia y la pobreza. De la miseria como casi única redención la saca el cine, cuando los protagonistas van por fin a dar a otro pueblo, lo que estos llaman la segunda unidad, el pueblo en el que vive la joven ladrona. La gente está pendiente de la próxima sesión, bueno, que va a ser de la película que han visto mil veces, Los Hijos Heroicos o algo así se llama, ¿no? Pero que no cansa en su aliento popular, dramático y naturalmente revolucionario. Lo malo es que la función se suspende porque los rollos de cinta han salido rodando por los suelos y todo el celuloide se ha llenado de polvo y lodo. Un gran problema para este señor al que llaman Don Cine. Bueno, pasan muchas cosas más en la película, claro, pero todas están presididas por el mismo espíritu poético, idéntica capacidad para la alegoría y el mismo amor por el cine que Yimou demuestra casi en cada fotograma. Si la primera parte de la película es cercana al cine de los maestros iniciales, la segunda se aproxima al melodrama, con la amistad de los protagonistas enmarcada en el hervidero colectivo a punto de ignición. Y el hilo principal del relato, oculto hasta entonces, estalla con la fuerza de un símbolo vital, la importancia de una película, una bobina, ese rollo 26 famoso, un segundo, un solo segundo de proyección, unos pocos fragmentos que comprenden y resumen la vida y la pasión. No importan los problemas de Zhang Yimou que ha tenido con el filme. Al final es un gozoso, divertido, tierno estreno lleno de cine por los cuatro costados y que concluye con un brillante epílogo, una secuencia luminosa y llena de intención que sirve de remate y ajuste de cuentas del director con la historia, con la de la película y con la de su país. La película se titula Un Segundo, pero es una película no de uno, sino de diez, ¿no, José Manuel? Efectivamente, una película realmente enternecedora y maravillosa, una obra poética y llena de cine de Zhang Yimou, y que además demuestra que el cine es la vida. Un segundo de cine tiene tanta vida dentro que puede llenar la de cualquier persona. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Bueno, pues uno de estos estrenos de la semana, estrenó también en el Super 10, La familia Adams 2, La gran escapada, dirigida por Greg Tiernan y Conrad Vernon. Bueno, un poco más de lo mismo, pero esta familia siempre es divertida. 9. Otra ronda, la película de Thomas Vinterberg, que aguanta después de 27 semanas, Bruno. Todo una hazaña, con Mads Mikkelsen de protagonista. Puesto número 8. Titán, otro de los estrenos, la película de Julia Ducournau, primera semana en el Super 10, con Agathe Roussel y Vincent Lindon, dos protagonistas realmente extraordinarios. 7. Sin tiempo para morir, la película de James Bond, dirigida por Kari Yoji Fukunaga, con Daniel Craig en su última aparición como el 007, dos semanas en la lista y subiendo. 6. Bueno, pues Jinetes de la Justicia, de Anders Thomas Jensen, otra de las películas veteranas, 9 semanitas a un borde ya del Super 10. Anders Thomas Jensen, como digo, es el director. Mads Mikkelsen, nuevamente, es el protagonista. 5. Película de la semana, y yo me alegro porque es Madres Paralelas, la película de Pedro Almodóvar, que no es que haya subido mucho más, pero bueno, una taquilla decentita y sobre todo el impulso de muchos seguidores la colocan en el puesto 5 del Super 10, con Penélope Cruz y Milena Smith, primera semana en la lista. ¿Y en el 4? Annette, una película formidable de Leo Carax, un musical verdaderamente especial, con Adam Driver, con Marion Cotillard, 8 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Y vamos a conocer el primero, quién está en el puesto número 3. Pues en el puesto 3, ganando el puesto que ha perdido Annette, está Benedetta, otra señora de armas tomar, esta monja extraordinaria, la película de Paul Verhoeven, con Virginie Efira, Charlotte Rampling, 2 semanas en el Super 10. Puesto 2. Maixabel, la película de Itziar Bollaín, otra película española, yo creo que está, todo el mundo coincide en que es estupenda, con Blanca Portillo, con Luis Tosar, bordando realmente sus personajes, 3 semanas en el Super 10. Y mucha atención, puesto número 1. Pues efectivamente, Bruno, el 27 de marzo Las niñas llegaba a su semana 29 y a fecha de hoy Nomadland llega también a la semana 29, empata, iguala el récord de Las niñas, y yo creo que incluso puede superarlo porque sigue en cartelera, sigue en exhibición. La película estupenda de Chloe Zhao, con Frances McDormand, con David Strecter, 29 semanas en el Super 10, compartiendo récord con Las niñas. Se está acabando este año, el 2021, quedan aproximadamente 9, 10 semanas, José Manuel. Claro. Hasta ahora, en todas estas 6 semanas, solo ha habido 2 películas que han estado en el número 1. Las niñas, 21 semanas, comenzó en el número 1. Antes de que comenzara el año, después en Nomadland, 29 semanas. Seguramente estamos ahora mismo, a poco más de 2 meses, de saber si Nomadland sigue hasta Navidad en el puesto número 1. Igual sí, es demasiado, ¿no? Bueno, pues es que claro, el Super 10 depende, entre otras cosas, de la taquilla. Y como hay exhibición, hay taquilla, y por lo tanto, la película sigue clasificada en la lista. Que siga en el número 1, que baje un poco o que desaparezca ya de exhibición, pues es una cosa que no podemos nosotros controlar, será lo que sea, pero desde luego es la película, una de las dos películas del año. Es un caso único en el Super 10, que en que en prácticamente un año solamente 2 películas han copado el número 1. Contaremos en las novedades aquí en el Callejón con José Manuel Escribano en el Super 10, en la lista, a partir de la próxima semana. Como siempre, lo hemos dicho, con Escribano, con José Manuel. Gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. El momento ha llegado. Cambia todo, cambia incluso la vida. Lo vamos a comentar ahora en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermosuras, ¿cómo estáis? Aparecen nuevas especies animales, pero una especie animal, el ser humano, se va todo al mismo sitio, o a la misma casa. Sí, sí, en efecto. ¿Tú te imaginas viviendo en la misma casa, en el mismo edificio, con permanentemente, sin salir absolutamente para nada, conmigo, con Silvia, con el técnico, con tus jefes, con todo, siempre las mismas caras, en un edificio del que no puedes salir para nada? ¡Qué horror! Sería, ¿te imaginas, Silvia, aguantar todo 24 horas, 7 días a la semana, Bruno? Hay veces que no se aguanta uno a sí mismo, imagínate ahí. Coges el ascensor, te encuentras a Bruno. Bajas del ascensor, te encuentras a Bruno. Sales de tu casa, te encuentras a Bruno. Entras en tu casa, te encuentras a Bruno. Así 24 horas. En el ascensor no te puedes encontrar a nadie, ¿eh? ¿Por qué? Está prohibido. No, ya no. Esa restricción continúa. No pueden ir más de dos personas en el ascensor. Bueno, pues eso, dos, solo dos. No, pueden ir. En un ascensor muy amplio, vamos a poner un ascensor. En un ascensor muy amplio, muy pequeño. Que te encuentras conmigo permanentemente. Que se junten dos personas. Con mascarilla, que te encuentras conmigo permanentemente. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? Permanentemente te encuentras conmigo. A todas horas, aunque me aborrezcas al jefe, te lo encuentras por todos lados. Pero permanentemente. No me hace bueno, pues falta ese encontrarme sitio... contigo para aborrecerte. Pues ese sitio existe. Es un edificio, es un pueblo en Alaska. El pueblo se llama Whittier y está situado en Alaska, a una hora más o menos de Anchorage, que es la capital más importante que se encuentra en la zona. Es un edificio en el, evidentemente es un sitio, un pueblo en el que se sobrevive muy difícilmente a las temperaturas extremas. La media son 0 grados y se pueden alcanzar hasta 20 grados bajo cero. Y lo que han hecho es aprovechar este edificio, que viene de la Guerra Fría, que sirvió en su momento porque allí se estableció una base militar y entonces se decidió construir una serie de edificios, entre ellos este, que se denomina ahora la Berwick Towers, y que es un mamotreto de unos 14 pisos en el que no hay balcones, solo hay evidentemente ventanas. Y en el ¿Y que subir andando? Entonces, no. Hay para entrar ascensores. El calor, digo. Pero ahí está todo. En ese edificio se hace todo. Es decir, en los pisos altos es donde están las viviendas de la gente que ahora vive, porque en los años 60-70 esto lo desocuparon, la base naval, la base militar, digamos que desapareció cuando la Guerra Fría fue enfriándose más, y entonces desapareció y estos edificios lo ocuparon pues los habitantes de este pueblo, de Whittier. Entonces, en este edificio se convive permanentemente. ¿Qué quiere decir que se convive permanentemente? Que no hace falta salir del edificio para hacer una vida más o menos normal, que la que puedes hacer en un pueblo que no esté sometido a este clima tan frío. Es decir, aquí hay absolutamente de todo. Ahí podemos encontrar desde ir a tiendas, a una carnicería, como puedes ir a la iglesia, como puedes ir al ayuntamiento, porque todo está allí, incluso el alcalde vive allí. Tú fíjate, vivir con tu propio alcalde allí, el señor Martínez Almeida de Whittier, vive al lado tuyo. Bueno, perdona, entonces, qué horror, había qué horror. Una película española que era un poco así, que era en el mismo edificio. Era todo, los que vivían y eran como la élite, y luego estaban los salvajes que estaban ahí a las afueras, pero estaba todo, tenían hasta un rey en el mismo edificio, con eso te sí, digo pues todo. Pues aquí es un poco parecido, pero no es una película, es decir, hay claro, unos 200... Pero el mundo sí se está encerrando, es una metáfora de lo que está ocurriendo. Es una metáfora de lo que ocurre en el mundo. La vida cada vez está más limitada, en nuestro entorno está cada vez más limitado, cada vez experimentamos menos, y nuestra zona de confort se acorta muchísimo y se ajusta a cada vez menos gente y menos experiencias. Claro, en este caso es un poco por necesidad, porque el clima es tan extremo que prácticamente invita a no salir, ¿no? En los momentos más duros, y allí puedes encontrar hacerlo todo, incluso hasta la escuela. Hasta la MUG ahí en los pasillos, sí. Claro. El centro de salud está allí, el supermercado, hay un restaurante, evidente, también existe una escuela que no está en el propio edificio. sino que está, la escuela está en un edificio anexo, en un edificio que no es el, está dentro de este edificio, y entonces lo que han hecho es que para que los niños en los días más crudos no tengan que salir a la calle, atravesar una pequeña calle que está al otro lado, lo que hay es un pasadizo, un túnel subterráneo, y entonces los niños van al colegio y los profesores a través de ese túnel a ese otro edificio, y en ese edificio de la escuela está todo también interior, es decir, las clases e incluso el patio donde los niños juegan, donde tienen columpios, donde incluso la superficie está llena de arena para que parezca más naturalizada, por así decirlo, pero todo está detrás de unas ventanas, es decir, nada está a la intemperie en este paraje, ¿no? El 75% de los habitantes comparten absolutamente todo, las paredes y todo lo que necesitan para el día a día lo tienen ahí. Bien es cierto que muchos algunos de los habitantes trabajan fuera porque tienen que atender también el mantenimiento de las calles, el mantenimiento también del puerto, el importante puerto pesquero que hay en la zona, y algunos incluso trabajan en la capital, en Anchorage, al que, como hemos dicho, está aproximadamente a una hora de camino, pero son, digamos, los menos. Incluso entre los pisos, en los últimos pisos, el 13 y 14, hay un pequeño hotel para aquellos turistas que quieran acercarse y arriesgarse y querer convivir con ellos. Existe, sí, hasta un turista del séptimo se va ahí, ¿no? Sí, exactamente, pero no, oye, antes de la pandemia este sitio se convirtió en una zona de turística, aunque parezca mentira, porque había gente que sí quería ir a conocer el modo de vida de unas personas de un pueblo entero, pues son aproximadamente un pueblo pequeñito, entre 200 y 300 habitantes los que se encuentran allí, y había gente que se iba de turismo a ver cómo iba el pueblo. Es decir, mientras que en otras partes del mundo ahora estamos volviendo a la vuelta a las calles después del confinamiento, en Whittier la vida continúa en el interior. Claro, la verdad es que metafóricamente sí es una cosa tremenda, porque el mundo se nos está acortando y nos estamos acomodando a estar en poco espacio, con poca gente, hacer todo en pocos kilómetros, bueno, la vida se está haciendo mucho más pequeña y encima estamos tragando con eso, y seguramente es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la humanidad, que el mundo sea cada vez más pequeño, nuestro mundo sea cada vez más pequeño. ¿Cuántas alturas tiene el edificio? Este concretamente es 14, que es el edificio principal, los otros son edificios muy pequeñitos, hay uno incluso que está abandonado y el otro es el que hace de escuela, pero donde se reúne todo el mundo, tú imagínate, hay una junta de vecinos, como tiene que ser, conociéndose todo el mundo sin dejar de ver a los mismos constantemente, pues tiene 14 plantas, es un edificio, una mole, que tiene la menos cantidad posible de fachadas y ventanas para mantener el calor, evidentemente, y allí de arriba abajo pues te puedes encontrar o al más deseado por ti o al más odiado por ti. Y te rayan el coche y todo. Evidentemente. Javier Sevillano, señores del fin del mundo, gracias. Venga, hasta mañana. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1 de la madrugada. Muchas gracias. Adiós.